Hola a todos, mi nombre es Carlos Joe Moisés. Este ya es el quinto podcast desde la Baticueva. Hasta yo me sorprendo que hayamos durado tanto. Y tenemos muchísimas cosas de qué hablar, muchísimas. Pero antes de empezar a hablar de lo que en serio nos compete en este programa, de lo que en serio necesitamos hablar en este programa, que es obviamente los cómics, me gustaría presentar a mi compañero de este y todos los otros podcasts, y por lo que veo será mi único compañero en todos esos podcasts, mi buen amigo, el gran Beto Calvo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, ya tomaremos 5 programas y a pesar de que hay una promesa de gente interesada en participar, nadie se presentó, entonces pues seguir haciendo solamente nosotros. Nomás quiero decirles a todos y cada uno de ustedes que mi intención al hacer estos podcasts, para empezar y primero que nada, y fue lo primero que le dije a Beto, es me rehúso que haya más soliloquios de Carlos Joe Moisés. Y entonces yo siempre lo he hecho y siempre lo haré. He estado invitando a varios de ustedes a participar conmigo desde el primer podcast. Y por primera vez, muchísima gente mostró interés. Y yo, de hecho, estaba pensando a 2 o 3 personas decirles, ¿saben qué? Ya vamos a ser demasiados, mejor no vengan, mejor no vayan. Pero dije, no, porque yo conozco a mi gente. ¿Y qué fue lo que dije? No, vengan todos. De hecho, ya lo anunciamos tanto Beto como yo por Twitter. Yo lo anuncié en mi Facebook para que cualquiera que se quisiera presentar se pudiera presentar. ¿Y quién se presentó? El buen Beto Calvo y absolutamente nadie más. Pero no importa, porque también me puse a pensar, tal vez si éramos demasiados, como que no iba a haber tiempo para que todos hablemos y expresemos, que ahorita tenemos que cubrir no solo una cantidad enorme de comentarios y preguntas, hay algo que tengo que resolver, que es importantísimo que resolvamos antes que nada. Y eso es los ridículos comentarios groseros y atacantes que han estado sucediendo en el blog. Ahorita, afortunadamente, al menos para mí, el blanco de estos ataques no he sido yo, sino ha sido nuestro buen amigo Antonio Moreno, que honestamente se están pasando con él. Porque uno contra uno, como dijo el Mr. Miyagi, está normal, porque cuando ya es todos contra uno, pues está cañón, y es lo que le está pasando al buen Antonio. Entonces, yo he decidido algo, pero antes de decir lo que yo he decidido, me gustaría que el buen amigo Beto expresara qué opina de lo que está sucediendo, esos niveles de insultos, etc. Sí, bueno, lamentablemente es algo que hemos vivido anteriormente en el blog de conexión, cuando de repente el intercambio de comentarios se convierte en una silla ahí de dimes y diretes y estás agrediendo unos a otros. Pensamos que es un motivo que hay por acá, pero sí me parece que es lamentable dejar que algo que es un foro hecho para expresarse sobre cómics termine convenciendo necesario para una batalla verbal entre dos de nuestros escuchas, lo cual es bastante lamentable. Y bueno, así como yo siento que parte de esto es mi culpa, porque si hay alguien que expresa su odio por ciertas personas constantemente en este programa, lo he expresado casi de sus inicios, he sido yo. Pues yo he sido un mal modelo a seguir. Pero bueno, dicen por ahí que nunca es tarde para redimirse. Y mi redención es la siguiente. Afortunadamente, a diferencia de todos los otros programas en los que he participado, Los Caballeros Nocturnos, La Quinta Dimensión y Comic Conexión, este sí es mi programa. Espero que Beto no se ofenda cuando le digo eso. Obviamente, él es mi querido amigo, una gran parte de la Baticueva, pero es algo que se me ocurrió a mí, que yo empecé. Y la razón por la que digo esto es porque tomaré acción unitaria y dictatorial si es necesario. Y lo que voy a hacer es, cualquier comentario que sea exclusivamente para atacar a alguien, que no sea yo, si esta persona es Beto, que Beto sea parte de la Baticueva, él no tiene por qué aguantar nada de nadie. El único que aquí tiene el blanco en el pecho soy yo, el único, punto, nadie más. Aunque sea una persona que esté diciendo idiotez 3 veces, no deben atacarlo porque no deben de caer a su nivel. Entonces, como ya vi que eso es imposible que ustedes entiendan, vamos a hacerlo muy fácil, como si fueran niños en el kinder. Cualquier comentario que sea para agredir, exclusivamente para agredir a una persona, será borrado de inmediato. Me esperé hasta hoy para empezar a hacerlo, primero, porque quería anunciarlo antes de empezar a hacerlo, y 2, porque Beto me tenía que enseñar cómo hacerlo, porque no sabía cómo hacerlo. Ya aprendí y ya vi que es bastante simple y bastante fácil, y procederé a hacerlo con todos los comentarios, y no solo incluye el que está atacando, sino el que ataca de regreso. Un buen ejemplo sería con Beto nos estaba diciendo Sigrid Jarson y Antonio, ¿no? Sí, hay un comentario de Sigrid Jarson donde comentó algunas cosas que no le gustaban de cómo estaba funcionando el podcast después de escuchar el primero. Este comentario al parecer le molestó un poco a Antonio, que si hay un fan que defiende cualquier cosa que hagamos aquí, no sé. Le contestó todos sus puntos a Sigurd Jansson, quien al parecer se lo tomó a mal, y a partir de ahí se dio un intercambio de insultos y ataques de uno al otro. Vimos que después prosiguió por ahí alguien que no firmó, simplemente un anónimo. Entonces, sí, les pedimos de manos atentas, si tienen dudas o preguntas, ponénselas desde acá. Si les molesta lo que dijo alguien más, no hay por qué recurrir a los insultos, simplemente ignoren el comentario. Lo que yo haré, sin duda, es empezar a borrar todos y cada uno de los comentarios que yo siento que solo están ahí para agredir. Ya empecé con el de Sigurd Jarlsson, ya seguí con el de Antonio. Desafortunadamente los de Antonio son tan salteados, son tantos, que tengo que hacerlo varias veces, entonces me voy a tardar mucho haciéndolo hoy, pero el día de hoy todos los comentarios desaparecen. No voy a moderar, ustedes todos tienen el derecho de poner su comentario. Ya yo decidiré, el único filtro que se va a hacer yo, si alguien hace un insulto que yo tal vez no sienta que sea tan agresivo o que está más, es más algo, un sarcasmo o algo así, con alguna duda le preguntaría a Beto, oye, ¿qué opinas de este comentario, no? Y ya decidiremos, porque ya estuve de jugar con ustedes y de jugar con los troles. Yo no lo digo por mí, pero siento que es muy agresivo para Antonio andar recibiendo esto cuando su único delito, su único pecado, pues es que le gusta el programa, ¿no? Y digo, sincero, si ese es su único pecado, pues, o sea, el que esté libre de pecados que arroje la primera piedra, ¿no? Y además, Antonio tiene el valor de ponerse su nombre, ¿no? Sigurd Jarlsson, pues más o menos, ¿no? Al menos firma como alguien, pero el anónimo nomás ataca, y lo peor de todo es que tanto el anónimo como Sigurd Jarlsson atacan a Antonio, entonces me echan flores a mí, ¿no? Como dicen, pero el programa nos gusta, pero Antonio que se calle. Entonces, como que me siento mal de un lado, ¿no? Porque no me están agrediendo a mí, pero están agrediendo a alguien que es una escucha de este programa, es alguien que ha dedicado su tiempo a ser parte de este programa y se me hace de muy mal gusto. Entonces, punto, que no se diga más. Y antes de continuar este programa, me gustaría también dar los agradecimientos, como siempre se tienen que dar antes de empezar el programa, antes de entrar en detalle y hablar de cómics. Me gustaría dar las gracias a la buena gente de Comic Corp, que mes tras mes, semana tras semana, hora tras hora, siguen apoyando este programa, ya sea en su versión en vivo o en su versión grabada. La cosa es que siguen apoyando la difusión del programa sobre cómics, y eso se me hace lindísimo, se me hace grandioso. Muchísimas gracias. Y obviamente también me gustaría dar las gracias a la señorita Lorna, que sabiendo que pudo haberse metido en grandes problemas con nuestro buen amigo Francisco Espinosa, decidió programar estos podcasts en un horario donde antes era el programa de Comic Corrección. Yo sé que a algunas personas también eso se les hace extraño, hoy explicaré todo eso, pero gracias a Lorna, gracias a Comic Corp, y en serio, gracias a todos ustedes que no solo difunden el programa, sino que también escuchan este programa y que les interesa saber este programa. Y déjenme decirles que dentro de los malos comentarios tomo lo que sirve, y dentro de los buenos comentarios pues también trato de tomarlos con un grano de sal para que no se me suba a la cabeza, porque yo tiendo a irme. Pero muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, Beto, ¿algo que quieres decir antes de empezar? Pues no, una vez más tenemos kilómetros y kilómetros de preguntas de Antonio, entonces ya lo que más bien nos dedicamos directamente al tema. Pues bueno, yo no sé, tengo dos buenísimas noticias para todos ustedes que dar. ¿Quieres que las dé? Al final del programa los doy de una vez. Son unas enormes y grandiosas noticias. Así no es una vez para que la gente se tranquilice. No, ahí les va. Primero, esto es para ti, Sigurd Jarlsson, y todas las personas que se están quejando del audio de estos podcasts, de la manera que estamos haciendo los podcasts, de la idea de que se hace el podcast y después nos esperamos a que el miércoles salga en vivo y después ya finalmente suceda que Beto lo pueda subir al blog para que ustedes lo puedan ya descargar. Les voy a decir por qué lo está programando Lorna. Sí, en parte es por la amistad que tiene conmigo. Sí, en parte es porque siente que triste sería que el programa de Comic Conexión murió y que no hay una continuidad de Comic Conexión. Y mal que bien, desde la Baticueva es una continuidad de Comic Conexión. No es Comic Conexión, como menciona sabiamente Sigurd Jarlsson. No, esto no es Comic Conexión, ni quiero que sea Comic Conexión. Porque si recordarán, Comic Conexión no es mi programa. Es el programa de Francisco Espinosa. Entonces, obviamente, no quiero que sea una continuidad de comunicación, quiero que sea algo totalmente diferente y espero que llegue a ser algo totalmente diferente, y por los planes que haya futuro, debe de ser algo totalmente diferente. Entonces, ahí les va la razón por la que Lorna más importantemente y necesariamente está reprogramando este programa. Es al final de la separación, Francisco Espinosa, Carlos, yo y Moisés, cuando yo me salí como un niño chiquito de Conexión, y creo que Beto está totalmente de acuerdo con esa descripción, yo le di un ride a Lorna porque ella no llevó su carro ese día, porque yo llevé el mío, y cuando estábamos en el Batimóvil se puso muy triste, y parte de su tristeza fue: sí, claro, me siento mal por ustedes, pero también me siento mal por mí, porque mal que bien con mi Conexión traía un cierto nivel de escuchas, traía un cierto nivel de rating, y ahora ustedes dos, por sus tonterías, esas son las palabras exactas del orden, por sus tonterías, me van a dejar sin ese rating, y yo ahorita lo necesito. Yo me sentí muy, muy, muy mal. Pues cuando sale este programa, el nivel podcast, y ella pide a programarlo, en parte fue una idea para continuar y mantener el rating, y curiosamente le doy las gracias a todas las personas que escuchen con mi Conexión en vivo, entre comillas, todos los miércoles de 5 a 7, que gracias a ellos, pues la última vez, Lorna dijo que tuvimos un muy buen rating, como si el programa fuera en vivo. Y dijiste, wow, bueno, al menos le están echando la mano a Lorna, y eso, créeme, se lo aprecia. Aparte de platicar eso, de los ratings y todo eso, Lorna sí se sentía como que iba a quedar un hueco muy grande en su agenda, no sabía cómo llenarla. Y pues cuando llegamos a su casa le dije: mira, no sé si lo hago o no, pero si quieres, puedo continuar con el programa. Pero no con Conexión, puedo continuar con un nuevo programa de cómics. Ya no podría trabajar con Francisco, por cuestiones de que ya, ahorita yo creo que nuestros egos ya no se llevarían tan bonito como alguna vez se llevaron, más por mi culpa sin duda que por culpa de él. Pero bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Entonces, me dijo: ¿en serio? Le dije: pues no, déjame pensarlo. Cuando empecé a recibir tantas personas pidiéndome que continuar y haciendo programas de cómics y todo eso, y hablé con Lorna seriamente y nos pusimos de acuerdo, y en mayo yo regreso con un programa de cómics. No voy a estar solo, pero no voy a tener un colocutor. Voy a hacer básicamente lo mismo que hacía en Comic Conexión. Voy a pedirle a todos mis amigos, en sus tiempos libres, cuando puedan acompañarme, que me acompañen, para que no sea un soliloquio de Carlos, yo y Moisés. Y de esa manera, pues, tratar de hacer un programa diferente, tratar de darle, pues, no me gustaría decirlo así tal cual, pero pues darle secciones, ¿no? Tener un tema a tratar, tener una hora y media de solo preguntas, tener algún tipo de interacción, tratar de tener un poquito más de invitados dentro del mundo del cómic mexicano, ¿no? No sé, tengo muy pocos amigos dentro del medio, porque en general odio todo lo que hacen en México. Pero pues no sea fan de Soul Keepers, me llevo con René Córdoba. Nunca fui fan de Teorix, pero me queda muy bien Jorge Drake. Ramón Espinosa es muy buen amigo mío. Está a punto de sacar un nuevo cómic. Humberto Ramos, por lo que yo entiendo, ya no le caigo tan bien como le caía antes, pero él me cae súper bien y solamente lo invitaré al programa. Entonces, pues, la idea es continuar. No se va a llamar Comic Conexión, se va a llamar otra cosa. No sé, ya tengo el nombre, pero no sé qué tan estúpido suene. Y no lo voy a decir porque no quiero que me lo roben. Si me lanzan un nuevo programa con ese nombre, y me tardé horas, días, meses para escoger el nuevo nombre. Pero bueno, ya viene un nuevo programa con Carlos, yo y Moisés, e invitados. Espero que les guste. Va a ser mismo horario de Comic Conexión, de 5 a 7 todos los miércoles a través de tu radio online.com.mx. Entonces, Sigurd Jarlason, relájate. No se lo quería decir a nadie, quisiera que fuera sorpresa, pero tú estuviste así como que muy entre triste y agresivo con tu necesidad de escuchar un programa en vivo. Entonces ya te digo, relájate, respira. La razón por la que me estoy esperando hasta mediados de mayo en hacerlo es por la simple y sencilla razón, y Beto la sabe, ¿cuál es? No vas a estar en el país. No. ¿Un par de semanas? Claro que no. Quiero que con mi Conexión cumpla 5 años. Nos faltaron como mes y medio para cumplir los 5 años antes de que yo me saliera del programa y Paco ya cerrara el programa y trabajara por la paz. Pero yo siento que estando tan cerca a cinco años de existencia, creo que sería el programa más, con más duración, sobre cómics en no en el mundo, sin duda en México, al menos eso es lo que yo pienso, opino y sospecho. Creo que pues sería bonito pues que no digamos que muera en paz, pero que descanse en paz, ¿no? Entonces que ya llega a sus 5 años y después ya empieza un nuevo programa, y yo creo que estaría como que bastante lindo, ¿no? Más o menos eso fue lo mismo que pasó en Quinta Dimensión. Yo me salí como unos 2 meses o 3 antes de que este individuo con el que trabajaba y yo cumpliéramos 3 años en la Quinta Dimensión. Yo me salí, él continuó y a los 3 años él cerró. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Es más o menos lo mismo, ¿no? Esta vez se fueron los 2 locutores, pero el programa cierra y ya empieza un nuevo programa. Entonces esa es una de las buenas noticias que quería compartir con ustedes. Entonces para todas las personas que estaban tensas, relájense, pronto habrá más programa de radio de cómics con Joe. Entonces no pasa nada. Y hablando de programas con Joey, se recordarán tiempo atrás a Marcos Vázquez, que es el publicista de Aventuras Enmascaradas, este cómic donde Micacha participó, donde participó el buen Rule Skywaco, y fue escrito, financiado, editado y publicado por Jorge Bulías, un buen amigo del programa. Me invitaron a participar con ellos en un video para YouTube que se puso en el canal de Irreverente B. Pues resulta que ese día grabamos 3 episodios, ¿no? El primero fue el que todos ustedes vieron, que es yo básicamente dando una breve historia de los cómics. De ahí iba a haber una entrevista con Rulo Skywaco, y de ahí iba a haber una entrevista con el Cacha y con un chavo que se llama Gabriel, que es el que está dibujando Aventuras Enmascaradas. Ahora, por N mil razones, ya no se le dio seguimiento a este programa. Pero los chavos de Riverente B contactaron a Marcos, Marcos me contactó a mí, y para pedirme permiso de darles mi contacto a los chavos de Riverente B, se lo dieron a los chavos de Riverente B. Yo dije, ¿neta? ¿Por qué querrán contactarme a mí? Me sorprendió mucho. Le agradezco a Marcos por hacer una parte, no sé, para ayudar al proceso en vez de detenerlo completamente. Los chavos de Riverente B me hablaron y me dijeron que les gustó mucho este primer capítulo y le quieren dar seguimiento. Tuvo muy buena recepción, tuvo 14 mil y tantas visitas, 398 comentarios, de los cuales una gran porción es positiva. La otra gran porción es nomás diciendo que no les gusta, les gusta más Marvel que DC. Otro segmento dice que el manga es primero y que el cómic salió segundo. Otra gran sección dice que es un espacio para gamers, no es un espacio para cómics. Y otras personas empiezan a insultar de manera muy grosera a otras personas del canal por no darle seguimiento a este primer capítulo de Comic Conexión TV, por decirle. Pues ya me contactaron, ya me puse de acuerdo con ellos. El miércoles voy a ir a ver a uno de los gerentes de la estación para hablar con ellos. Voy a ver a las personas que me ofrecieron el trabajo, me voy a ponerme de acuerdo con ellos. Y si todo sale bien, cuando yo regrese de mis breves vacaciones en Miami, para ver a mi buen primo Tony y para ver Avengers de nuevo por tercera vez, pues obviamente ya empezaré no solo a hacer el programa de cómics a través de tu radio online, también voy a hacer un programa de cómics, pero ya en video, con estos chavos de Irreverente B. Y los primeros 6 temas que tenemos pensados tocar, Beto me va a ayudar en capacidad de escritor, porque si algo necesito yo es mi cerebro móvil a toda hora. También le pedí ayuda a mi buen amigo Gustavo Martínez, que también ha hecho ese tipo de cosas para diferentes programas de radio y TV, ¿no? Resumir, es algo que a mí me cuesta muchísimo. Los primeros 6 temas, porque supuestamente vamos a grabar 6 programas, serían los siguientes. Primero vamos a tocar Avengers. Segundo, Batman. Tercero, el Hombre Araña. ¿Por qué esos 3 héroes o grupos de héroes en particular? Beto sabe la respuesta a esto, porque hace un rato que no habla Beto. Básicamente porque son los 3 temas de superhéroes de los que todo el mundo va a hablar en los próximos meses, debido a las películas, las salas y sus aventuras. Tenemos Avengers ya en México la próxima semana, en Estados Unidos dentro de 2 semanas, y en un par de meses Amazing Spider-Man y The Dark Knight. Exactamente, The Dark Knight Rises, de hecho, por favor, con más respeto. Entonces, después de eso dije, bueno, necesitamos 3 temas más, pues si vas a hablar de Batman, tienes que hablar de Superman. Lo hice más o menos en el primer capítulo, pero hay que hablar un poquito más a fondo acerca del Hombre de Acero. También teníamos que hablar, obviamente si hablamos de Superman, de la Liga de la Justicia, de la Mujer Maravilla. Y yo creo que no podría faltar algo que Carlos Joy Moisés patrocinara con su presencia, no podríamos olvidar al mejor Linterna Verde de todos, Hal Jordan. Entonces, si ustedes tienen... Una de las cosas que me gustaría hacer dentro del programa es, además de hablar de las historias, del origen del personaje, cómo empezaron, cuál fue la inspiración, quiénes son los creadores, hablar de los puntos importantes de sus carreras, también me gustaría responder algunas preguntas cortas, breves, porque cada programa va a durar 6 minutos, no más, no menos, 6 minutos. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta breve acerca de los últimos temas que les acabo de decir, que repito, son... Ahí les va. Avengers, Spider-Man, Hombre Araña, Batman, Superman, la Liga de la Justicia, Linterna Verde y la Mujer Maravilla. Cualquier pregunta que tengan, mándenla a comic-conexión@hotmail.com. ¿Por qué? Pues porque todavía no tengo un correo para el nuevo, para ninguno de esos dos nuevos programas. Porque como no hemos llegado a un nombre para ninguno, ¿para qué abro correos? Les digo, mientras pueda, en estos 5 años continúen, seguiré utilizando el correo de Conexión, comic-conexión@hotmail.com, como sigo utilizando el Messenger. Entonces, cualquier preguntita breve, así, oye, háblame de este punto, no te olvides de hablar de este punto, ¿quiénes son los Linternas Verdes? Antonio, te lo digo ahorita, si me dices que nombre a los 3600 Linternas Verdes del universo, o ahora los 7200 Linternas Verdes del universo, después del regreso de Hal Jordan, que fue Green Lantern Rebirth, de ahí ya se duplicaron para tener una excusa para tener más Linternas Verdes, y decir, pues si son como policías, cada policía debe de ser en pares, y si un par de policías cubre un sector, es mucho más fácil que solo uno, a menos que seas Mogo, pues ya puedes cubrir 3 galaxias sin un solo problema. Pero resulta, y lo más importante es decirles esto, si hacen preguntas breves, las utilizaré para el programa. Si son preguntas muy largas, muy extendidas, va a ser un poco imposible. Bueno, yo creo que ya resolvimos todo lo que tenemos que resolver. 21 minutos, estamos a buen tiempo, ¿ok? Normalmente este es el momento donde Gaiden se desconecta del programa, porque según él dice que cuando damos las gracias por mucho tiempo, pero creo que hoy no dimos tantas gracias, pero hablamos de lo que viene a futuro. Beto, ¿qué te parece si nos entramos ya de lleno a lo que nos compete y hablamos de cómics? Sí, de hecho hay ahora sí bastantes preguntas en los comentarios. De hecho, las más atrasadas llegaron el mismo día que grabamos en el programa anterior. Empezamos con nuestros pendientes entonces. Primero, Mauricio Riquelme dice: hola John, soy Mauricio Riquelme de Chile. Muchas gracias por la respuesta que me hiciste en el podcast anterior. Ahora quiero consultarte por una cosa que hice en el año. Resulta que el número 17 de la JLA de 1990, en una página aparecen varios personajes: Clark Kent, Batman, Dragon Patrol, Hal Jordan, la Cruz de los Guardianes Globales, Elrond y el Peacemaker. Pero hay dos personajes que nunca pude averiguar quiénes son. Uno lleva camisa y tiene los brazos cruzados por la espalda, y el otro lleva barba y tiene el planeta en las manos. A punto de imagen, para ser más preciso. Mi pregunta es, ¿quiénes son estos dos personajes? Saludos desde Chile. Pues bueno, yo te voy a poder resolver un problema, pero no te voy a poder resolver los dos. De hecho, bajé la imagen, y alguna vez, no sé si recuerdan, cuando alguien me mandó un dibujo, me metí a través de Google Images y traté de buscar, hice toda una investigación ridícula y larga, y pude encontrar el cómic del cual provenía, y que Beto Bocinas fue el que hizo la pregunta. Le pude responder clara y cerradamente a Beto Bocinas. A ti te tendré que dar una respuesta hasta ahorita a medias. Espero que no te ofendas, espero que no te lo sientas agresivo. Pero desafortunadamente, después de ver a esos personajes, me puse a pensar. Originalmente, vamos a hablar del personaje con barba que tiene el periódico del planeta. Originalmente, cuando vi este rostro, me puse a pensar, ¿qué superhéroes hay con barba? Aunque no lo creas, hay muy, muy, muy, muy pocos. Curiosamente, un personaje que me gusta mucho a mí y solo a mí, que a Beto le gusta una variación del personaje, pero no tal cual, es nuestro buen amigo Starman, la versión Will Payton, te acordarás de él, ¿no? Sí, versión de Roger Stern. Y Tom Lai. Y para quien leyera cómics aquí en México, aparecieron algunas de sus historias reimpresas como backups en los cómics de Superman de Grupo Editorial Viz, cuando era el formato pequeñito. Este personaje tenía unos poderes muy basados como en Superman, más que en el Starman original de la Era de Oro, que es nuestro buen amigo Ted Knight, que ya tiene todo un legado, y lo hemos dicho antes, lo volvería a decir, porque honestamente no hay manera de decir lo suficiente hasta que ustedes todos y cada uno tengan el ómnibus de Starman, escrito por James Robinson en cada una de sus casas. No tienen idea qué tan buen cómic es. pero en este caso nos vamos a enfocar en este personaje creado por Roger Stern. Es un chavito muy normal que vive en Nuevo México, en Arizona, en esa zona donde no hay superhéroes, no hay supervillanos, no hay mucho de nada excepto desierto. Y resulta que este chavo se fue de hiking y un día estaba durmiendo bajo la luna y las estrellas, y un rayo cae del cielo, lo golpea y le da superpoderes, muy basados, como repito, en Superman. Él absorbe energía de las estrellas y le da poder, los poderes siguientes: invulnerabilidad, puede volar, superfuerza, puede lanzar como rayos, y es el poder más estúpido, puede transformar su rostro en lo que él quiera. Y tristemente transforma su cabello y tiene un mullet. Entonces, eran los 80s. Para las personas que no ubican qué es el mullet, es cuando el pelo, la parte de arriba del cabello es muy corto, muy muy parecido al que tiene Beto, al que tengo yo. Me han visto fotos de nosotros. Tenemos la parte de arriba de nuestro cabello es bastante corto y tiene el pelo la parte de atrás muy largo. De hecho, nuestro gran amigo Garfield Logan, alias Changeling, también tuvo una muy mala época en los Titanes, donde tuvo ese mullet. Entonces imagínate, tienes la capacidad de cambiar tu rostro y ese es el rostro que decides. Pero bueno, pues él tenía este poder y por mucho tiempo mucha gente pensó que lo que había pasado es que había una corporación mala que quería darle poderes a varios operativos de ellos, y cada poder que le querían dar a los operativos era uno de todos los poderes que tenía Starman. Por decir, había una chava que podía cambiar su forma, querían crear un chavo que sea invulnerable, un chavo que sea súper fuerte. Entonces cada uno de esos personajes iba a tener un superpoder, pero disparó mal el satélite y en vez de golpear a la instalación donde estaban estos operativos de esta corporación, dispara en el desierto y en vez de caerle a nadie, le cae a nuestro buen amigo Starman, que es muy similar también, si nos vamos a pensar en ese tipo de Deus Ex Machina, al origen de Nova, alias Richard Rider, que él también estaba en la prepa, le cae un rayo de un miembro de los Nova Corps y ese rayo lo transforma en Nova. Esos malditos poderes o orígenes de Deus Ex Machina nunca han sido de mis favoritos, pero bueno, digamos que eso es lo que sucede con nuestro buen amigo Starman Will Payton. Más adelante descubrimos qué fue lo que en serio sucedió ese día, pero no vamos a hablar de eso porque tendríamos que hablar de todos los Starmans y no queremos eso ahorita, lo haremos otro día. Entonces resulta que por un tiempo él comete varios errores, se siente muy mal y abandona a su familia, abandona su vida y abandona ser un héroe y se va, cambia su rostro para tener barba y nadie lo pueda reconocer. Y obviamente cuando le preguntan cómo se llama, dice, me llamo William, Billy Beard, o sea, Billy Barba, Dios mío. Y se vuelve, para imitar también a uno de mis superhéroes favoritos, Wonder Man, se vuelve un stuntman o un doble de cine. Y trabajo por eso por un rato y después ya se corta la barba. Pero resulta que me puse a estudiar y las fechas no cuadran. Cuando salió este cómic de Justice League Europe que menciona Mauricio Riquelme, todavía no tenía la barba y nuestro buen amigo Will Payton. Entonces me puse a pensar, me puse a averiguar y resulta que es nuestro buen amigo Keith Carson. ¿Sí ubicas quién es Keith Carson, mi querido Beto? Sí, una aventura de la Edad de Plata, si no me lo puedes, creación de Jack Kirby. El caso es, para fines prácticos, es como el equivalente al Reed Richards del universo DC sin superpoderes. Es un científico investigador que tiene un grupo de aventureros. Sí, de hecho, en ese entonces, en la Silver Age, además de antes de que regresaran de lleno todos los superhéroes, como menciona Beto, había muchos aventureros. De hecho, estaba Dane Dorrance y los Diablos del Mal, o los Sea Devils, y eran chavos que tenían aventuras bajo el mar. Curiosamente era este el equipo: un chavo muy inteligente, un chavo muy rebelde, una chava bonita que tenía algo que ver con el líder, y un chavo portachón, no muy inteligente, pero sin duda un gran amigo y muy leal. Nunca funcionó muy bien. Hubo otro equipo donde había un científico muy inteligente, su nombre era Keith Carson. Había un chavo que era muy rebelde, había un chavo portachón, había una chava muy bonita que tenía algo que ver con el chavo rebelde. Y ellos lo que hacían era, en vez de tener aventuras bajo el mar, tenían aventuras bajo la tierra. Por eso se llama Cave Carson. Cave significa cueva. Él empieza a ser ¿cómo se llama? Spelunker, no, un investigador de cuevas. Le gusta tanto que crea una... ¿Espelólogo? Entonces él le gustaba investigar las cuevas, entonces él inventa una máquina más adelante que es básicamente un carro que tiene enfrente un, ¿cómo se llama esta cosa? Que era un barreno. Entonces barreno en la tierra y tienen aventuras debajo de, debajo de la tierra, y obviamente encuentran minas de diamantes y se vuelven millonarios y tienen mejores equipos, y básicamente lo que hacen, tienen aventuras bajo la tierra. Después había otro equipo que este fue el más famoso de todos ellos, y era donde había un científico muy inteligente llamado el Prof. Había un tipo fortachón, exboxeador, llamado Rocky. Había uno que era buenísimo para pilotear, su nombre era Ace. Y entonces había otro, que le decían Red, que era un piloto de carreras, medio rebeldón. Ese sí fue creado por Jack Kirby. Y funcionó muy bien, su nombre era los Challengers of the Unknown. Y curiosamente, los Challengers of the Unknown son la base de los Cuatro Fantásticos. En el caso de Prof, se adquiere poderes elásticos y se transforma en nuestro buen amigo Reed Richards. Rocky y Ace se unen para formar Ben Grimm, y Red se transforma obviamente en Johnny Storm. Y como no había personalidad o alguien que se transformara en nuestra buena amiga Sue Richards, alias la Mujer Invisible, por eso la hacen invisible, y por los primeros números carece totalmente de personalidad. Afortunadamente, poquito a poquito le empezaron a dar más cosas que hacer, hasta que finalmente llega John Byrne y hace cosas brillantes con ella, porque todo lo que se había hecho antes no estaba tan mal, pero nunca llegó a los niveles grandiosos de lo que hizo John Byrne con ella. Entrarles el personaje más poderoso de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Pero bueno, retomando, como menciona Beto, efectivamente Keith Carson era un aventurero con un grupo de amigos. Es uno de los pocos héroes que tenía barba. ¿Por qué? Porque en los años 50, donde uno se ponía barba, era rebelde. Entonces Keith Carson, aunque sí era científico, era un científico rebelde. Curiosamente, a mí me caía muy bien Keith Carson hasta que fue un personaje secundario en la serie de Time Masters con Rip Hunter, donde gracias a una zorra que está en el equipo de Time Masters, empezó a caer mal tanto Keith Carson como un chavo negro que era el mejor amigo de Rip Hunter, porque la zorra esta se acuesta con Keith Carson, se acuesta con el mejor amigo negro de Rip Hunter, pero no se acuesta con Rip Hunter. Entonces digo, imagínate, si el chavo rubio con ojos azules, inteligente, con buen cuerpo, buena onda, gran líder, no puede acostarse con la chava y prefiere irse con el flacuchento mejor amigo del lentes nerd negro, o con el profesor gordo con barba que es Keith Carson. Dije yo, pues ¿cuál va a ser mi destino entonces? O sea, quiero bajar de peso para verme como Rip Hunter, y si me veo como Rip Hunter no voy a conseguir las chicas. Empecé a odié ese cómic, no lo vendí, no lo regalé, lo quemé, lo odié, lo aborrecí, a pesar de que hay una buena historia con Dan Hunter, el mejor amigo de Tomahawk, larga historia, se les contaré después. Tomahawk es un héroe, no del viejo oeste, sino de la guerra de la independencia. Era un tipo que se vestía como Daniel Boone, y su mejor amigo era Dan Hunter, larga historia, se las contaré después. Pero resulta que por eso empecé a odiar a Keith Carson, y ni fue culpa de él, fue culpa de la zorra. Pero bueno, no hablemos de ella, no hablemos de Time Masters, pero ese es el chavo con barba. Y el cuate que tiene las manos detrás, el problema que veo ahí es lo siguiente: el tipo no tiene su traje, uno. Dos, su color de cabello de un lado es azul y del otro lado es verde. Entonces yo no sé si fue un error del dibujo, o si fue a propósito, o si el chavo tiene ese tipo de ¿cómo se llama? De cabello. Entonces eso ya me causó una distancia. Bart Sears hacía que todos sus superhéroes tengan el mismo tipo físico. Entonces, y la cara también tienden a ser muy parecidas. Entonces no veo ni un rostro que lo distingue, ni del cabello, ni del rostro, ni del cuerpo, ¿no? Entonces yo diría a primera instancia, no, pues podría ser Bruno Díaz mal, con el cabello mal coloreado, pero Bruno Díaz alias Batman está acá arriba, y como tiene ahí pues un asistente, un sirviente, un secretario, pues tendría que ser alguien rico, pero pues no sé quién héroe en el universo de DC sea así. Me puse a pensar y dije, Blue Beetle, no puede ser Blue Beetle. Captain Atom, no puede ser Captain Atom. Entonces como me puse a pensar y honestamente no encontré. Me metí a varias páginas donde, como que se llaman Comic Vine Database o DC Database, y aparecen no solo todos los héroes que aparecen en el número, aparece el listado de todos los personajes de apoyo. Y en los personajes de apoyo efectivamente corrobora que este es Keith Carson, pero nunca te corrobora quién es ese. Me metí a Google Images y esta imagen que tú me mandas, Mauricio, no aparece en ninguna parte. Entonces, bueno, ya te resolví uno, al menos ya sabes que Kate Carson, por alguna razón u otra, está en este cómic, porque no hace absolutamente nada más, pero no sé qué está haciendo el chavo de ahí arriba. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que eso es lo único que nos preguntaba Mauricio. La siguiente pregunta es de Solocat. Gracias por otro podcast, estoy descargándolo y a punto de oírlo. Solo una duda, ¿por qué podcast 13 realmente es el 5? Antes de esta nueva etapa ya había dos estupendos podcasts de la Baticueva, uno de Green Lantern, de Origen de la Noche Más Oscura, y uno a Detalle de la Nación. ¿Podrían aclararme esto, por favor? Saludos, soy mucho fan. Pues muchas gracias por ser fan, honestamente. ¿Por qué cambiamos la numeración? Porque los podcasts que existieron antes los hice yo solos. Y una razón totalmente diferente, curiosamente también involucrada en una pelea con Paco. Pero una totalmente diferente es que, ¿sabes qué? Vamos a empezar una nueva etapa, vamos a empezar de cero, vamos a empezar frescos y vamos a empezar sin soliloquios, vamos a empezar con un programa más dinámico, con una dupla, un dúo. Y de esa manera fue como yo decidí, ¿sabes qué? Vamos a empezar el número uno, el punto. Es la única razón. Y además digo, si la gente de DC puede hacer que Detective Comics está en el número 700 y, ¿cómo se llama? Y Action Comics está en el número, no sé, 600, empieza en el número 1, creo que desde la Baticueva puede empezar desde el número 1, ¿no? Sí, bueno, de hecho Action Comics llevaba más números que Detective. Entonces, posiblemente iba a ser el primer cómic en llegar a los 1000 números, pero el DC no era así. ¡Horror! Entonces, siguiendo con las preguntas, después viene un comentario de Antonio, que nos dice, ya te vi, signa nuestro comiquero hoy, en el capítulo de Persons Unknown. Pequeño papel, efectivamente, pero ahora estoy pensando en mudarte a Los Ángeles y ir apareciendo cada vez más en series y pelis. Ya una vez aparece en alguna saga comiquera. Eso sí, los comiqueros mexicanos quizá perderíamos un número de los cómics, pero el resto del mundo ganaría un gran actor. Saludos, comiqueros y a tus cosas, como siempre. Les puro complemento con lo que dice, creo que está de ti, el maestro Gustavo hizo un buen trabajo al formarte como actor. Y en un comentario más de la Colombia dice, por cierto, es el video 3 de la Troca de Sinaloa que sale conmigo, en el que sales. No sé, no soy comiquero, pero pusieron el 2 en la Baticueva. No importa, ya lo pude ver y descargar para que se vea en la colección. Muchas gracias, soy tu comiquero y dame tocar. Y después me agradezco por haber subido el material para que lo vean y demás. Aquí, tomando en cuenta que parte de mi trabajo aquí es mantener el ego de yo en un nivel estable. Gracias. Te voy a decir, Antonio, que existe una razón por la que yo no se puede invitar a Los Ángeles. No es un buen mesero. ¿No es un qué? No es un buen mesero. Beto, por algo eres mi cerebro móvil. No hay palabras más sabias de las que has dicho en este momento. Llegué a conocer a un chavo mexicano que se mudó a los Estados Unidos para trabajar como actor y me dice que le va bien, pero no puede trabajar de lleno como actor. O sea, no gana suficiente en las chambitas que hace como para dejar de ser mesero o dejar de ser bartender o dejar de hacer algo. Y los inmuebles que renta, o sea, los departamentos que renta, son extremadamente pequeños. De hecho, tuviste el primer departamento que yo vivía, te acordarás de él. Ese creo que te cobrarían lo cuátruple de lo que yo pagaba aquí por vivir ahí. Quiero conocer Los Ángeles porque hay muchísima gente que se muda ahí y ahí sin carro no puedes vivir. Entonces, ese es el primer lado. Y el segundo lado, que es para mí aún más importante, es el siguiente. Si voy ahí de mojado, está cañón. Si voy ahí sin permiso de trabajo, está cañón. Y lo peor de todo es que si me cachan, me puede ir muy, pero muy, pero muy mal. La mejor manera de ir a trabajar como actor es haber hecho algo acá con suficiente impulso para que una productora de allá o un director de allá se fije en ti y te quiera llevar. De hecho, el chavo este que produjo RBD, ¿sí recuerdas su nombre? Pero él hizo un casting acá, se lo mandó a la gente de, no sé, creo que era Columbia Pictures o Universal o Paramount o lo que sea, y terminó trabajando con Robert De Niro y con Eddie Murphy en la película de Showtime. Y según me dicen, hubo muchos problemas para hacer todo el rollo con el sindicato de actores en los Estados Unidos y con su tarjeta verde, etcétera, etcétera. Pero el director dijo, a la persona que yo quiero es a este. Y movieron cielo, mar y tierra la productora para que este actor, productor, director, si yo quiero, al menos de telenovelas, se fuera ahí. Entonces dices tú, así está bien. ¿no? Así no hay problema, ¿no? Porque aunque no lo creas, sí te tiene que volver muy, muy, muy difícil. Entonces, yo con mucho gusto me iría. Desafortunadamente, si tú viste ese episodio de Persons Unknown, yo vi el primer episodio, y era un plagio tan grande, tan gigantesco de Lost, que por eso no pegó. Si hubiera pegado, hubieran seguido filmando, o mejor dicho, sí, filmando, porque ellos no grababan, ¿no? Lo hacían a cine de verdad. Deberían de ver el día que yo fui a la filmación del cañón. Se tardaron una semana, pero era como hacer una mini película semana por semana. Era una producción ridícula. Si hubiera pegado este programa, hubiera seguido viniendo acá a filmar, y más, tal vez no iba a interpretar ese personaje, pero el cuate de casting es un cuate al que le cae muy bien y le hubiera hablado para hacer otros personajes. Y lo que más le gustó al director con el que yo trabajé, que es Tim Matheson, y fue mi gran dominio del idioma inglés, porque les estaba costando mucho encontrar actores aquí mexicanos que pudieran dominar también el inglés. Entonces por eso me dieron un papel, que de hecho me iban a dar un papel más pequeño y me dieron ese papel, que es un poquito más grandecillo, pero espero que tiene más, dos o tres más textos, pero sí, me dijeron que me querían para más programas, pero llegó al episodio 13 y ahí me quitó. Pero bueno, afortunadamente, gracias a eso, a Buscando Amar y obviamente a Misiona, ya estoy en IMDB. Entonces, sé que es poco, pero me siento actor. Entonces, digo, es bueno. Ya no voy a sentirme actor. Antonio, ¿dónde estabas? Ayer sábado fue mi primera interpretación de La Luna en Bodas de Sangre. Y honestamente estaba yo muy nervioso porque ya había pasado mucho tiempo que yo me subía a un escenario. Había hecho muchos comerciales de tiempo atrás, pero habían pasado siglos de subirme a un escenario. Y te puedo decir una cosa: no hay nada que te haga sentir tan insignificante, tan nervioso, tan frustrado, tan inerte, tan todo, como el hecho de que estás a punto de salir a escena y no sabes si te vas a memorizar tu texto o no, y si vas a hacer el ridículo o no. Además, estás ahí con el torso descubierto, pintado todo de blanco, bueno, mitad de blanco, porque no había suficiente blanco para cubrirme, entonces solo una parte de blanco, la otra parte, chécate esto, amarillo con negro y rojo, la luna, ¿ok? La luna. Torso descubierto, repito. ¿Y qué haces, no? Pues, y además, yo salgo hasta el tercer acto, ¿no? Entonces tienes que esperar un rato, como una hora, con esta ansia, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Afortunadamente soy actor de método de estrato, que nomás fue un proceso de relajación. Repasar mi texto pocas veces, porque si lo repasas mucho, te lo robotizas, ¿no? Y fue muy padre, porque ya finalmente cuando salí, además estás descalzo, y eso te causa otra sensación muy diferente. Más que nada, si el piso está increíblemente frío, como estaba ayer. Pero fue muy padre, porque en serio, para las personas que nunca lo han hecho, yo sé que no todos ustedes quieren ser actores, pero si alguna vez se ven con la necesidad de pararse enfrente de un público, llámese lo que sea, ¿no? Que están dando una conferencia o estén dando un brindis, no borrachos, un brindis cuando todavía están conscientes y cuerdos en una boda, no hay algo que te suba tanto la energía, la temperatura, la adrenalina, que no saber qué es lo próximo que va a salir de tu boca y si a la gente le va a agradar o no. No tienes idea qué increíble se siente eso. Después fue como que bastante, bastante divertido. Pero bueno, Beto, ¿quieres decir algo? Sí, nada más para regresar un poquito al contexto a los cómics y hacerte sentir mejor sobre la elección de colores cuando te pintaron. Recordemos que hay quien dice que la luna está hecha de queso. Te pintaron de rojo y amarillo. Entonces, si piensas en queso rojo, ¿a qué te viene a la mente? ¡Vete al demonio! ¡Shazam! Pero bueno, no queremos hablar de eso, pero qué bueno que te gustó Persons Unknown. Qué bueno que te divirtió ¿cómo se llama? La Troca de Sinaloa. Ahí estoy muy orgulloso. Estamos tirando a 3x1. Lo que significa es que tienes máximo 3 tomas para que salga una buena toma. Si echas a perder la primera, no importa, tienes la segunda. Si echas a perder la tercera, olvídate, ya esa escena no se pudo hacer. No había suficientes carretes de película para hacer más de 3 tomas. Y yo solo una vez fui a una segunda toma. Normalmente todas mis tomas ahí son una primera toma, lo que significa que yo estaba mejor preparado que la mayor cantidad de actores que estaban conmigo. Porque no tienes idea cómo estaba el director. Los chavos no llegaban a prepararse, se llegaban ahí a cotorrear y yo me iba a un rincón a entrar en mi personaje y decir quién es mi personaje y descubrir su identidad. Y honestamente, si ves esa película y dices, ¿en serio te tomaste el tiempo para definir un personaje? Pero bueno, gracias que te lo disfrutaste, pero vamos a ver de otras cosas. ¿Qué más tenemos, Beto? Después tenemos un comentario que apareció como anónimo, pero está firmado por Javier. Javier nos dice: ¿qué onda, cómo están? Aprecio con mucho fans el discurso del podcast, aunque siento que nunca va a ser lo mismo que con mi conexión. Hasta cuando estabas tú solo, yo y en compañía de tus sorprendentes amigos, se percibía que era con mi conexión. Desde la verdad, es muy bueno, pero no es lo mismo. Pero muy agradecido por este podcast. Ahora, mi pregunta, o mejor dicho, petición. En alguna ocasión escuché que tenía la intención de ir a la San Diego Comic Con. ¿Podrías entregar el mecanismo para poder ir desde el registro, las cosas que hay que seguir, si los conocen, por favor? De antemano, muchas gracias. Saludos, Miguel. A ver, bueno, lo único que puedo decir acerca del Comic Con es que si querías ir este año, olvídalo. Lo que tienes que hacer es ir a la página del Comic Con y tienes que reservar tu boleto. Eventualmente tenías una fecha límite para pagar por tu boleto después de la reservación y listo. En mi caso muy particular, a mediados de septiembre, de abril, o sea, ya debería de estar abierto para que yo me registre como prensa y mande cosas para demostrar que soy prensa. Lo que yo planeo mandar es un DVD con no solo uno o dos capítulos desde la Baticueva, sino afortunadamente gracias a gente como Lioco, tengo video de las cosas que hice con mi conexión, entonces puedo mandar un video que hice con Humberto Ramos, si no se me olvidó su nombre, es que estaba a punto de como eructar. Perdón, pero no lo hice por sostenerme el eructo, se me olvidó el nombre de Humberto. Entonces, puedo mandar el que hicimos con Humberto Ramos, porque obviamente ellos conocen a Humberto Ramos. Puedo mandar el de Gianni Paquet y el de Hart Family, y de esa manera ellos pueden ver que yo tengo algo que ver en el mundo de los cómics aquí en México. Mandar dos o tres de los podcasts y mandarle los links. Un hiperlink para la conexión y otro hiperlink para ¿cómo se llama esto? Para desde la Baticueva para que vean que yo participé en todos los programas y de esa manera me cuenten como prensa. Esa es la idea, a ver si me aceptan. Si no me aceptan este año, pues al menos ya sabré que me podrán aceptar el próximo año. Pero trataré de ir. Se me vino el tiempo encima ahorita, pero voy a ver si puedo ir. Este año me encantaría. A ver, pero lo único que tienes que hacer es así de simple. Entra a la página de internet, te registras como visitante, eventualmente vas a tener que pagar. Sí, se hace un preregistro. Tienes que entrar primero a dejar tus datos para informarles que estás interesado en asistir. Pues con este preregistro se dan un número que es el que, una vez que se abre el registro ya de la venta de boletos, te dan la fecha en que se va a abrir y después ahí es... pues tener suerte, regresar y entrar rápidamente a tratar de hacer válido tu registro, porque los boletos se acaban en cuestión de minutos. Entonces, ir como fans es algo bastante complicado, pero sí, la cosa es de que visites constantemente el sitio para que veas cuáles están los anuncios de fechas, porque es desde varios meses antes la cuestión del registro. Pasando con la siguiente pregunta, llegamos al comentario que fue el que inició la polémica. Es de Sigurd Jansson, quien nos dice: uno se despega unas semanas de la vida de los cómics y por lo que se viene a topar uno. Acabo de escuchar apenas el primero, que tiene un terrible audio. Funciona cuando el otro escucha, gracias, no se siente igual a lo que era con mi conexión. Si bien ya antes grababas programas cuando no estabas en viajes, sabíamos que era solo temporal. Pero el hecho de saber que lo que escuchamos no es en vivo, sino que además es algo que ya tiene varios días, como que le quita algo que no se dijo Miguel. Si a eso le sumamos que no estás en la cabina y que tu amigo Beto habla con un tono muy bajo, no ayuda en nada y hace que se sienta lento y un poco aburrido. No te molestes, pero levanta ese punch que teníamos. Terminé de escuchar los próximos días de su programa en la página y ya verás qué sucede. Te deseo mucho éxito. Pues muchísimas gracias. Qué triste que este comentario, que de alguna manera u otra trata de ser muy crítico constructivo, haya desenlazado la ira de Antonio y por siguiente la ira de Sigurd Jansson y el anónimo. Yo lo que tengo que decirte es lo siguiente, repito, no es mi idea hacer esto eternamente. Ya anuncié en el programa que voy a regresar a trabajar en vivo con mis amigos en la cabina de tu radio online, pero tenía posiciones de respeto que darle su espacio con mi conexión. Aunque no sea mi programa, de todas maneras yo participé en ese programa por 5 años, o casi 5 años, entonces yo siento que era bueno como que dejar que tuviera como ese momento de gloria de cumplir sus 5 años, más o menos, y de ahí ya empezar yo. Entonces ya voy a regresar, relájate. Si el programa se te hace aburrido, es tan simple como pues no lo escuches. Eventualmente quedará mejor por otro lado. No me ofendo, pero si escuchar 2 horas de esto te aburre, pues ¿qué te puedo decir? ¿No? Y si tal vez no sea tan dinámico es porque hay tanto ruido alrededor y yo, si pasa una niña linda enfrente de mis ojos, me distrae, lo siento mucho. La semana pasada, de donde estábamos sentados, había una chava con falda y de la manera que estaba sentada yo podía ver sus pantaletas. Pues Beto estaba hablando, pero yo me estaba distrayendo, ¿no? Entonces, como que fue difícil. También como yo también estoy ahorita encargado de lo que es el Messenger y lo que es el Facebook, que es lo que normalmente nos hacía el favor de encargar a hacer o Beto, o Paco, o cualquiera de los invitados, o Liliana, o la misma Lorna, no solamente me quitaba a mí un peso de encima, pero ahorita con tantas cosas es un poquito difícil estar en todo, y como no pueden oír mi voz, mucha gente me está haciendo preguntas, y si yo les me pongo a contestar, pues Beto tiene que hablar, y como pasó mucho la semana pasada, que estaba respondiendo todas las preguntas y pues yo estaba casi así como que ya, habla, tú, se me cansé, ¿no? Y yo decía, espérate un segundito, y yo nomás contestaba rápido y le pasaba el micrófono a Beto, ¿no? Yo entiendo tu frustración, la entiendo perfectamente, y se va a resolver, pero dame tiempo, es así de simple. Pero gracias, en serio, gracias por dar tus críticas de esta manera. Yo las sentí para nada agresivas, iba así, con muchas ganas de ayudar. Si todas las críticas fueran así, sería magnífico este blog. Desafortunadamente eso se denigró y cayó en algo que no, nunca debió de haber caído. Bueno, aquí cabe aclarar que su comentario de las especies de video solamente con el programa y solamente con la grabación que hiciste. Entonces, al parecer, más allá de tu comentario, nos menciona que sí noto una mejoría en los programas siguientes. Entonces, aparte de que la crítica era constructiva y nada agresiva, no me parece que haya razón para pensar que no nos sirvió escuchar. Pasando al siguiente comentario, Stastims Loki nos dice: hola, ¿qué tal? Yo soy Beto. Yo te quería preguntar, hace poco, en la plática que viste en Fantástico sobre Walking Dead, mencionaste un cómic que me llamó mucho la atención. ¿Lo mencionaste para hacer referencia a un estilo de narración? Creo que sí era. Sobre que el cómic te adentraba sobre cierto personaje y de abrupto te cambiaba el punto de vista y cambiaba el personaje principal. El cómic se llama Strikers Moritur. Aquí lo cuento, es Moritur. Lo poco comentaste sobre el cómic me agradó mucho. Quisiera saber más sobre él. ¿Quién es el guionista y el dibujante? ¿De qué año es? Y que bueno, si es posible un análisis tuyo sobre el cómic. Y bueno, la pregunta de fuego, es muy difícil conseguirlo. Me despido, pues mando saludos. ¿Cuál fue el cómic que él menciona? Porque estaba ahí contestándole a Vic. Strike Force Moritory. Wow. No lo vas a conseguir. No, por la simple razón que se produjeron muy pocos. Los que salieron y se compraron, como fue mi caso, te gustaron lo suficiente para nunca sacarlos de tu colección. Por decir, hay ciertas cosas que ofenden tu colección, como mencioné de Time Masters, que ofendía mi colección por esta zorra que sale en este programa, en este cómic, ¿no? Ahora es un cómic muy, muy ochentero. El dibujante creo que era Art Ebert, y en ese momento estaba dibujando muy al estilo de Rob Liefeld. Entonces, todos los personajes son gigantescos, con piececitos, manitas. Y era como que extremadamente noventero. Entonces, no me gustaba por eso, más por lo de la zorra. Y porque, imagínate, la idiota se ofende. Porque Rick Hunter le da un beso, pero antes de lanzarse al futuro para seguir peleando contra Batman, ¿sabes? Se acuesta con el negro. Nunca entendí eso. O sea, y si ves cómo dibujaban al negro, lo dibujaban tan feo, tan poca cosa, es todo flacucho y tenía el pelo así todo como que rapado por todos los lados y todo paradito como el personaje de como un rapero llamado Kid. No sé si alguna vez lo llegaste a conocer, que tenía el pelo todo, el afro todo recto, derecho y todo hacia arriba, horrible el tipo. Así pintaron el negro y la chava se acuesta con él y no sabes por qué el chavo. Me ofendió tanto ese cambio que lo tuve que sacar de su colección. El rollo con Strike Force Moritory está suficientemente bien escrito y divertido. Pues honestamente no te molesta y al contrario, pues te divierte bastante. Y la idea de ellos, de hecho yo en ese momento me lo compré porque los cómics estaban tan baratos que pues honestamente pues comprabas todo lo que aparecía enfrente de ti. Entonces, de lo que se trata, si ustedes alguna vez han visto películas de gladiadores, sabrán que antes que los gladiadores se enfrentaran en el Coliseo o en cualquier tipo de arena, decían unas palabras en latín que iban así: morituri et salute, más o menos así, no sé si así se pronuncia, pero más o menos así lo decían, y lo que se traduce a nosotros que pronto moriremos, te saludamos. Era el saludo que le hacían al César antes del enfrentamiento entre ellos. De ahí sale la palabra morituri, que significa nosotros que pronto moriremos. Y lo que se trata este cómic es que una armada alienígena, eso está fuera de continuidad del universo Marvel, es donde una armada alienígena invade la Tierra y la gente de la Tierra no sabe qué hacer. Un doctor crea una fórmula especial que puede hacer que los seres humanos sean sobrehumanos, pero desafortunadamente sí funciona, pues les da superpoderes, pero solo por un tiempo limitado. Y ese tiempo limitado varía por la persona y por el poder que tú tengas. Entonces, las primeras personas que lo hacen se llaman The Black Watch, si estoy en lo correcto, y ellos se empiezan a se pelean contra los alienígenas, ganan la primera batalla, pero todos mueren, tristemente. Entonces, lo que tienen que hacer es invitar a todas las personas de la Tierra a hacerse voluntarios para ser miembros del proyecto Morituri y de esa manera enfrentarse ante la raza alienígena, porque dicen, bueno, mejor que mueran uno o dos o tres humanos o 20 humanos a que muera toda la raza humana. Y curiosamente el tipo que crea la fórmula se inspira, ¿sabes en qué? ¿No? Su sobrina era fan de los cómics de Marvel. Entonces él se inspira en los cómics de Marvel, o en los superhéroes de Marvel, para hacer este proceso, y de esa manera existe esta forma de Turing. Los miembros originales son los que aparecen en la portada del primer número, como podrás ver. Ellos solo tenían super fuerza, super velocidad, invulnerabilidad y listo. Pero la segunda generación de Morituri, pues ellos ya tenían, además de la resistencia, la superfuerza, etcétera, tenían diferentes poderes, ¿no? Había un chavo que se llamaba Vikingo y él tenía el poder de detectar a todos los demás. Había una chava que se llamaba Snapdragon y ella podía lanzar fuego. Había un chavo que creo que se llamaba Radeon y de esa manera podía lanzar energía radiactiva, ¿no? Entonces cada uno tenía como un poder más. Creo que había un chavo que se llamaba Maratón y él se hacía grandotote, ¿no? Era como que súper fuerte y grandotote. Entonces cada uno tenía. Había un chavo que se llamaba Blackthorn que podía desintegrar cosas con sus manos, con sus manos que serían ácidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y son tan importantes en este mundo el X-Force Voyager que hay una telenovela con ellos. Ellos no son los actores, pero los actores se parecen a ellos. Y es así como, te crean todo un mundo futurista y está bastante, bastante bien hecho. El escritor es Peter B. Gillis, que honestamente no recuerdo muchas cosas buenas que haya hecho además de esto, pero el dibujante es uno de los grandes dibujantes de todos los tiempos. Es el dibujante de uno de los mejores cómics que jamás ha existido en este planeta y su nombre es Brent Anderson y el cómic que yo menciono obviamente es Astro City. Y al igual que Astro City, lo que ayudaba mucho a Strike Force Voyager es que el arte se veía tan, entre comillas, real. No parecía arte heroico, parecía gente de verdad teniendo aventuras. Un cómic bastante divertido, muy bueno, se lo recomiendo muchísimo. Salió, vamos a ver, te les digo de la fecha, salió en 1986, o sea, despuesillo de la crisis en Tierras Infinitas, es cuando sale este cómic, que era cuando yo estaba en locura y comprando todo de los cómics que jamás podían haber existido, y por eso accidentalmente compré los primeros tres números, y cuando dije, un momento, no hay hombres en mallas, ya era demasiado tarde, ya me había gustado el cómic. Entonces me eché todos los números, los dejé de comprar por un breve tiempo, entonces los volví a comprar, y de hecho, una de las cosas que me gustó, pero tampoco no me gustó, es que James D. Hodnall toma las riendas de Peter B. Gillis y él descubre que hay un virus dentro de la nave alienígena que hace que se estabilice el proceso del Morituri. Entonces ellos pueden transformarse en estos guerreros Morituri sin morir. Y los últimos guerreros Morituri, ya todos los que inician el cómic, todos los que aparecen en el número uno, terminan muriendo. Y los personajes que utiliza James D. Hunton son cuatro personajes que son totalmente nuevos, más o menos empiezan cuando él toma las riendas del cómic. Y curiosamente, un joven Mark Bagley, sí, Mark Bagley, el que dibuja, el que fue tan famoso por dibujar Ultimate Spider-Man, escrito por Brian Michael Bendis. Él es el dibujante de los últimos números de Strike Force Monitoring, y ahí poquito a poquito ves cómo su arte empieza a refinar, a refinar, a refinar, hasta que se vuelve la hermosura que a mí me parece en tiempos recientes. Curiosamente, cuando es cancelado el cómic de Strike Force Monitoring, nunca tuvo un cierre. Entonces le dan chance a Jamie Hudnall y a Mark Mead y a Mark Bagley que hagan una miniserie, creo que era de 6 números, llamado Strike Force Monitoring Electric Undertow, que solo yo compré. Son portadas, es pasta dura, no es pasta dura, pero es como prestige format. Y costaba como $2, $3. ¿Quién iba a comprar algo de Strike Force Monitoring por $3? Solo yo. Me encantó todo, es algo que lo recomiendo mucho. Los últimos números de Strike Force Monitoring los compró nuestro buen amigo Cacha, ahí en Fantástico, ya no hay más. Los compró como en $4 cada uno. Es casi imposible de tener un run completo, porque creo que hasta My High Comics tienen varios huecos. La única manera de conseguirlo sería a través de números unitarios, porque jamás hicieron ni una colección. Y si son difíciles de encontrar los de Strike Force Monitoring, creo que los de Electric Undertow van a ser un poco más que imposibles. Sí, con eso que lo mencionas, porque yo lo quiero decir que yo recuerdo hace algunos años haber visto algunos números en las cajas, algunos atrasados de Comicaster, pero sí, si los compré Cacha, entonces quiere decir que ya no hay más. Pasando ya con nuestra siguiente pregunta, aquí es donde viene la respuesta de Antonio a Silver Jason, que no, como no va dirigida a nosotros, no se va a leer y de hecho va a ser eliminada de pronto. Sí, ya fue eliminada, ya fue eliminada. Y entonces nos vamos con la siguiente, nuevamente Antonio. Bueno, otra de sus kilométricas listas de preguntas. Empieza con sus tradicional líneas de elogios y demás. aquí de nuevo con algunas veces que se me dieron el tintero que me quiero y otras más que me dieron a raíz de las que me respondieron. Como son varias, las he agrupado en partes. Aquí la primera. El segundo pregunta es el titulado De vuelta a la Legión. Solo se dan luz comiqueros que nos van después creando respuestas. Ahí van. Si la corporación de linternas verdes no existe en la época de la Legión, ¿qué pasó con los guardianes? Curiosamente es una muy buena pregunta. Alguna vez la respondí, pero voy a tratar de responderla más a fondo. Lo que termina sucediendo es lo siguiente. Se divide en dos partes esta historia. La primera parte era la pregunta de por qué no existían linternas verdes en la Tierra y ni uno de ellos era miembro de la Legión. Por lo siguiente, dentro del origen de los linternas verdes se menciona que uno de ellos, llamado Krona, estaba muy interesado en ver el inicio del universo. Entonces él crea una ventana para ver el inicio del universo. Cuando él hace eso, la maldad se crea en el universo y por ende todos sus contemporáneos tienen que abandonar el planeta Malthus, irse al planeta Oa, que está en el centro del universo, crear un cuerpo de guardianes, originalmente los Manhunters y seguidos por los Green Lanterns, para de esa manera poder redimir a su raza por lo que hizo Krona, ¿no? Como ellos fueron los culpables de que la maldad entrara al universo, ellos tienen que detener la maldad de todas sus formas. Pero una de sus más grandes leyes es nunca jamás descubrir el origen del universo, nunca abrir una ventana al tiempo y ver lo que existe antes del Big Bang, por decirlo, ¿no? Que como todos ustedes que leyeron la Crisis de Guerras Infinitas saben, originalmente dentro del universo DC, antes de que John Byrne y el autor de Ringworld, Larry Niven y John Byrne escribieron el magnífico Green Lantern Gantz's Tale, descubrimos que todo eso es una gran farsa. Pero dejémoslo así para no extendernos más la pregunta. Entonces, lo que termina pasando es que ese gran misterio del inicio del universo, que básicamente en DC era descrito como una mano rodeada de planetas y esta mano dirigiendo a los planetas para formar el universo DC, que de hecho en la Crisis de Tierras Infinitas el Antimonitor quiere ser esa mano y se termina peleando contra el Espectro para ver quién es el que va a poner la mano para dirigir al universo, etcétera, etcétera. Resulta que está prohibidísimo descubrir eso. En el futuro de la Legión, Cadia Sinius y Brainiac Five, que trabajan en el Instituto del Tiempo, el Instituto Temporal o el Time Institute, están constantemente tratando de descubrir el origen de la humanidad, el origen del universo, y accidentalmente abren una de estas ventanas y en eso llegan varias linternas verdes a detenerlos, porque está prohibidísimo por leyes de los guardianes hacer esto. Pero uno de ellos, llamado Vaidar, después de que todos los linternas verdes se van, él regresa y decide seguir explorando esta ventana. Logra abrir la ventana temporal, ve la creación del universo, empiezan a ver un shock y disparo de electricidad y cosas empiezan a destruir, la pantalla se destruye. Esto informa a los guardianes y expulsan a Vaidar de los linternas verdes. Él eventualmente se volverá el enemigo de los linternas de la Legión Superhéroe llamado Universo. Y su hijo, Ron Vaidar, se volverá el mejor amigo de Brainiac Vibes, que también estudiará cosas temporales. Universo, a pesar de ser un villano, que uno de sus grandes poderes es hipnotizar a toda la gente que encuentra, le interesa mucho todas las cosas que tengan que ver con el tiempo y el espacio. Entonces, aunque los guardianes del universo corren a Ron Vaidar de los linternas verdes, el United Planets le prohíbe a los guardianes del universo y a los linternas verdes entrar o participar en cualquier planeta que sea cubierto por los United Planets, por los Planetas Unidos. Porque ellos dicen, si nosotros necesitamos a alguien que nos proteja, tenemos a la Legión de Superhéroes. No necesitamos a gente como ustedes, que dice que pueden controlar a su gente, pero es obvio que no los pueden controlar. Entonces, por eso es que por muchos años no hubo Linterna Verde en la Legión de Superhéroes. Y cuando finalmente aparece un Linterna Verde, es Ron Vaidar, el hijo de Vaidar. No sé si tú recordarás que tiene un traje como bastante lindo, que era blanco de un lado, verde opaco, verde diluido del otro, y en medio tenía una franja verde con el símbolo de Linterna Verde. Ese es nuestro buen amigo Ron Vaidar, hijo de Vaidar, él hereda el anillo de su padre. Pero nunca lo usa, porque también él sabe que si está en la Tierra no puede usar el anillo, no debe de usar el anillo, mejor dicho. Y honestamente no quiere recordarle nada que le recuerde a su padre, porque su padre es una muy mala persona. Más adelante viene la noche más oscura, cuando ya que fue algo que predijeron los de... ¿Cómo se llama esos tipos? Los Five... los amigos de Atrocitus, son The Five Inversions. Los Five Inversions predicen que va a haber una gran noche, una noche final para los Linternas Verdes y el planeta Oa. Y eventualmente viene, y el último Linterna Verde en toda la galaxia es Sodam Yan, que es Daxamita, y por ende es el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, porque es básicamente como si le dieras a Superman un anillo de Linterna Verde, lo hace totalmente invencible. Pero él, obviamente, como ha visto que todos sus amigos mueran, que todos sus compañeros mueran, él está totalmente destrozado, y aunque él tiene la responsabilidad de recrear a los Green Lantern Corps, se rehúsa a hacerlo, como vimos en las páginas de Legion of Three Worlds por Geoff Johns y el inmortal y magnífico George Pérez. Y eso sería como que la razón por la que no existe la Legión, y eso fue lo que pasó con los Guardianes del Universo. Eventualmente vieron su noche más oscura. Segunda pregunta nos dice: ¿hay algún enemigo de la Legión que se haya vuelto parte de la Legión? Vamos a ver, déjame un segundito, déjame pensar, avisar a la gente un segundo. No sé si haya tantos interesados en la Legión, pero pues. Que yo recuerde, no. De hecho, lo que siempre termina sucediendo es lo siguiente. Ya me acordé, claro que sí. Ahorita. Lo que normalmente ocurría, en el caso de personajes como Storm Boy o Nemesis Kid, infiltraban a la Legión diciendo que querían ser miembros de la Legión y entonces terminaban traicionándolos. De hecho, Nemesis Kid los quiere traicionar a los Kun, y Storm Boy quiere ser parte de la Legión, pero después descubren que sus poderes no son naturales, son máquinas dentro de su cuerpo, o una pistola que tiene, que le da los poderes de crear tormentas. Pero bueno, eso es lo que normalmente ocurría por muchos años, hasta que la Legión se pelea contra la Legión de Supervillanos, la Legión de Superasesinos, y conocen a varios miembros con nombres divinos como Lazor y Titania y Neutrax, y uno de ellos conocido como Block. Para las personas que no sepan quién es Block, Block es como un hombre de piedra, o mejor dicho, como un hombre de concreto, ¿no? Porque en vez de ser como seccionado como la mole, es totalmente duro, ¿no? Es uniforme su cuerpo. Él viene del planeta Día y resulta que él se une a los super asesinos y siguen al hombre oscuro, The Dark Man, y ellos creen que la legión son la causa de la destrucción del planeta Dryad, donde estaban los nativos dranianos, que son hombres de piedra, y donde estaban los colonistas humanos, que son los papás de los demás miembros de la legión de super asesinos. El Darkman, un enemigo de la legión, lo une a estos chavitos, les dice que la legión efectivamente fueron los asesinos de su planeta, y de ahí proceden a darles poderes a cada uno de ellos y se enfrentan contra la legión. Resulta que reaparece The Darkman. Los Fatal Five están también involucrados por ahí. La legión tiene que pelearse contra el Darkman y necesitan un aliado o varios aliados para que les digan quién es. Y van con los super asesinos para que a ver si alguno de ellos quiere unirse a la legión, y todos rechazan la oferta con la excepción de Block. Block acepta y se vuelve, si no el mejor y más grande legendario de todos, sin embargo se vuelve una gran parte de la legión. Y este personaje que siempre lo tienes ahí cuando estás, un amigo, cuando a cualquier miembro de la legión quería contarle su historia a alguien, iba y se la contaba a Block. Y lo más lindo de todo es que la Bruja Blanca y Block empiezan a tener una relación romántica, pero muy linda, porque no está basada en sexo o nada corporal, está basada totalmente en que ambos se sienten alienados del resto de la legión, y juntos encuentran como que un punto en común, porque pues él fue un ex asesino, él fue un ex villano de la legión, y su hermana, la hermana de la Bruja Blanca, su nombre es Nura Nal, alias Dream Girl. Y curiosamente, como les mencioné la vez pasada que hablamos de la legión, Nura Nal tiene poderes de soñar el futuro, pero Misa Nal, alias la Bruja Blanca, nunca tuvo esos poderes. Ella fue al planeta de los sorcerers, de los magos, a aprender magia. Cuando aprende magia, es contactada por el Prince, chécate esto, Prince Evil-O, y Prince Evil-O la hace una bruja fea, como la bruja mala de Blancanieves, la que le da la manzana. Y ella por unos segundos se vuelve parte de el grupo de villanos llamado la Docena del Diablo, el Devil's Dozen, y resulta que ella fue villana, pero no villana por ganas de serlo, sino porque la obliga Prince Evil-O a ser villana. Entonces, tanto White Witch fue villana de la legión, al igual que Block, y como que también se sentían diferentes, ¿no? Y además ellos físicamente son diferentes. Él es un hombre de concreto, y ella era blanca, con unas antenitas en los ojos. Entonces, de esa manera creo que esto los hace como que más unidos. Y aunque nunca ha sido villano, Ultra Boy siempre está acusado de todo. Entonces, él también ha sido una gran parte de la legión. Bueno, la siguiente, ¿hay algún policía científico que haya sido parte de la legión? ¿Y cuál es la actual relación entre la legión y la policía científica? ¿Qué pregunta? ¿Si hay un policía científico que ha sido parte de la legión? No. Tal cual así, no. Los dos personajes más importantes de la policía científica del futuro que han sido de la legión es el Chief Sendak, que es el que obviamente tiene todos los tratos que ver con la legión. Siobhan Erin, que era la intermediaria entre la policía científica y la legión. Y Gigi Cusimano, la mejor amiga de Siobhan Erin, que por un tiempo fue novia de Sun Boy y antes tuvo algo que ver con Colossal Boy, pero hasta ahí. ¿Viste la serie animada de la legión? ¿Qué te parece? ¿Y me podrías decir quién era un Superboy que salía? ¿Pero no era Superboy? Tenía un traje más oscuro y una cara con facciones de... Bueno, ahí te va. Sí la vi, las dos temporadas fueron brillantes, fueron magníficas. Y sí, el Superboy que salía era Kal-El, que lo llevaban del pasado para tener aventuras en el futuro. Pero también había un clon, que se me olvida el nombre ahorita lo checamos. Y este clon de Superboy era como si fuese todo de negro y tenía una, como si fuese, unas dagas de kriptonita, etcétera, tenía un pelo un poquito más largo. El personaje me cayó muy mal cuando empezó, pero poquito a poquito me empezó a caer bastante bien. Y el final de... Lo único que no me gustaba era que nuestro buen amigo Brainiac 5 era un robot. pero lo padre fue que al final de la segunda temporada se vuelve un niño de verdad. Entonces, el resto de sus aventuras serían de él aprendiendo a ser un hombre. Y eventualmente podríamos unirla con este gran episodio de la Liga de la Justicia, cuando él termina siendo el novio de Superchica. Desafortunadamente nunca hubo una segunda temporada, y a pesar de que el arte estaba medio extraño y tenía más que ver, los estilos de historia tenían más que ver con los Titanes que siempre odié que con la Liga de la Justicia que siempre amé, a pesar de todo eso, estaban tan bien hechos algunos episodios. De hecho, el episodio donde muere Ferro Lad es la cosa más hermosa que jamás haya visto en toda mi vida. El respeto y amor que le dan a Bouncy Boy es gigantesco. El honor con el que tratan a Superboy es fantástico. El personaje de Lightning Lad es la onda, Cosmic Boy es la onda. Y aunque solo sale creo que una o dos veces sin poderes, Ultra Boy es un poco más que magnífico. Y me acuerdo que cuando Phantom Girl volteé a ver a Jonah, alias Ultra Boy, ella se enamora de él con solo mirarlo. Fue algo más que divino. ¿Algo más de ahí o no? Vamos a lo próximo. La siguiente: ¿los cuentos siguen siendo enemigos de la Legión? ¿Y por qué son o eran enemigos? Me imagino que no son parte de los Planetas Unidos. Obviamente no. Básicamente los Kun son creados de la misma tela que crearon a los personajes estos que salen en Star Trek, que son super salvajes. ¿Cómo se llaman esos tipos? Worf es miembro de ellos. Los... maldita sea, no puede ser que se me olvide. Los Klingons, exactamente. Los Kun básicamente son como los Klingons. Son totalmente salvajes, y aunque tienen capacidad de navegar de manera interestelar, son un poquito más que, ¿cómo puedo decir?, los parientes de Conan, con naves espaciales y rayos y ¿cómo se llama?, pistolas de rayos láser. Pero sí, siempre serán enemigos de la Legión y de los Planetas Unidos, y no, obviamente no son parte de los Planetas Unidos. Todas las preguntas me están gustando, me están divirtiendo contestarlas porque adoro la Legión y creo que tú también. Pero honestamente, ¿hay alguien que le interese tanto la Legión más que tú, yo, Paco y Gus? Eso no entiendo. Sí, no se me ocurre que haya demasiados fans por allá afuera o gente interesada en aprender esto, sobre todo ahora que ya lo sacaron de continuidad, ¿no? Es última pregunta de la Legión. ¿Qué otros personajes, aparte de Superman, han viajado al futuro y han tenido aventuras con la Legión? ¿Puedes hablarme de las sagas más memorables? Desafortunadamente la Legión solo tiene dos sagas memorables. Obviamente la que siempre hemos dicho, The Great Darkness Saga, y la de A Knife for an Eye, que es cuando muere Karate Kid. Pero pues hasta ahí, y los personajes del presente que han viajado al futuro para tener aventuras ahí, obviamente han sido Superchica o Supergirl. Batman ha viajado dos o tres veces ahí, nunca para tener aventuras por más de un número, pero como parte de Brave and the Bold. También Jimmy Olsen ha viajado varias veces al futuro, y de hecho es miembro honorario de la Legión de Superhéroes con su identidad de Elastic Lad, que es cuando se puede estirar. Tiene un traje bastante feo, que es morado con verde, Dios mío. Y en vez de tener un símbolo, literalmente su traje dice Elastic Lad, como parece que fue escrito con plumas. Lana Lang o Lina Luna también ha viajado ahí, y fue miembro de la Legión de manera honoraria, como su poder, pues ella tenía poderes también. Era la reina insecto, tenía un anillo que su papá le dio, que su papá es arqueólogo. Ella frotaba ese anillo y la parte inferior de su cuerpo se transformaba en el insecto, por decir, como, ¿cómo se llaman esos personajes? Los centauros, que de la cintura para abajo son caballos, y de la cintura para arriba son seres humanos. Ella, digamos, se convertía en una abeja, de la cintura para abajo era abeja, y de la cintura para arriba era humana. Y también Pete Ross es miembro honorario de la Legión. Pete Ross es el mejor amigo de Clark Kent, de hecho de Superboy también. Él sabía la identidad de Superboy, y aún así y siempre la mantuvo en secreto, y por eso se volvieron grandes amigos. Y también la parte más importante de todo esto, Pete Ross era rubio, ojos azules con lentes, pero cuando hicieron la serie de Smallville lo cambiaron un poquito, porque dijeron, ¿saben qué? Como que tener a puros chavitos blancos en una prepa en Kansas como que no refleja el estado de los Estados Unidos ahora. No se me hizo una mala idea que hicieran que Pete Ross sea negro. Lo que sí se me hizo una mala idea es que contrataron a un actor tan malo que jamás se hizo un personaje entrañable, jamás lo logró. Y sin embargo, Alison Mack, que interpretaba a Chloe, que fue un personaje totalmente inventado, era básicamente, ella cubría el personaje del mejor amigo de Clark Kent, mucho mejor que Pete Ross. Y dije yo, uy, es como que metieron la pata, porque, y de hecho, Chloe se volvió un personaje más entrañable, mucho más entrañable que la misma Lana Lang, ¿no? Porque era Alison Mack es mejor actriz que todos ellos. A pesar de que tiene palazos de tamalera, yo amaba a esa niña, y qué lástima que ya su carrera no ha seguido por mucho tiempo. Pero bueno, ¿qué más nos pregunta nuestro buen amigo? Y con eso terminamos con ese comentario, y en un comentario después nos pone más preguntas sobre otros temas. En la película animada llamada Emerald Knight aparecen los cuatro primeros linternas verdes que hubo. ¿Esto aparece en los cómics o solo se hizo esta historia para la peli? A ver, ¿qué pasó? Es que estaba leyendo un comentario de nuestro amigo Spike Valentine. ¿Qué? En la película de Emerald Knight aparecen los cuatro primeros linternas verdes. ¿Esto aparece en los cómics o es original? Es totalmente original. Próximo. ¿El origen de Booster Gold? ¿Y qué opinan del personaje y actual estatus de él? El personaje empezó muy, muy malo porque lo escribía Dan Jurgens, entonces como que no sabía qué hacer con él y lo hizo demasiado egocéntrico, demasiado patán, demasiado agresivo en su búsqueda de dinero. Y sí, como que fue un personaje bastante, digamos, con poco decía mucho y tenía su propio cómic y no me gustó. Me gustaron más sus apariciones en la Liga de la Justicia y más aún cuando se unió con Blue Beetle y se volvieron el equipo Blue and Gold. Desafortunadamente se volvió nomás risa, chiste, y dejó de tener una razón para tener risa o para dar chiste, ¿no? O para que exista un chiste y te dé risa, mejor dicho. Pero bueno, el personaje empieza de la siguiente manera. Él viene del siglo 25, John Michael Carter. Viene del siglo 25, él era un futbolista en el futuro, uno de los mejores futbolistas. De ahí sale su apodo, que es Booster, que significa que él le mete ganas, ¿no? Él va a hacer que el equipo llegue al final, a la final. Pero resulta que él se enloquece por todo el dinero y la fama, empieza a hacer muchas apuestas, empieza a deber mucho dinero, y él arregla uno de los juegos donde él participa y tira el juego, o sea, deja que el otro equipo gane con tal de que pueda ganar el dinero de las apuestas. Lo descubren y lo corren de juego, y nadie le quiere dar trabajo. Se mete a trabajar en un museo espacial, que creo había un cómic en los años 50 llamada, creo que Mystery in Space, donde veíamos el Space Museum, donde cada vez que alguien llegaba a invadir la Tierra, le lograban ganar, y el arma que usaba esta persona lo guardaban en el Space Museum. Entonces lo que hace este individuo llamado John Michael Carter, él dice, ¿sabes qué? Como ya no puedo funcionar bien en el pasado, digo, en el presente, ¿qué tal si me voy al pasado y agarro varias de las armas y elementos que encuentro aquí, me creo un traje y me vuelvo un superhéroe en el siglo XX? ¿Por qué no? Aquí hay una máquina del tiempo. Y literalmente eso es lo que hace. Agarra un anillo de los legionarios que uno de los legionarios dejó en los años 80. Agarra un traje especial que le da invulnerabilidad y superfuerza. Agarra unos brazaletes que son una fuente de poder andante. Agarra unos como disparadores para cómo se llama, para las los nudillos, para la parte superior de la mano, y de todas estas partes crea este traje, y después de crearlo lo pinta a su manera, y que él quería que su nombre fuera Gold Star, ¿no? Estrella dorada. Pero cuando un reportero le pregunta cuál es su nombre, sin querer dice, soy Booster, soy Gold, soy Booster Gold. Y ahí se queda, como se queda el nombre. Y eso es básicamente lo que sucede en corto con Michael John Carter. Después de una de esas preguntas que le habíamos pedido que tratase de no hacer de esa forma, yo creo que se la vamos a tener que contestar a Medi, que nos dice, mencionen porfa los antimaterialistas más importantes de Marvel y DC. Y una vez más, son muchos, demasiados, que nos tomaría mucho tiempo hablar de cada uno de ellos, siquiera nombrarlos nada más. Entonces, la segunda parte, pues, especialmente es una que no sé mucho, que creo que se llama Richard Dragon. Entonces, ¿quién es Richard Dragon? A ver, te voy a hablar exclusivamente de cuatro, dos y dos, porque son mis favoritos. Richard Dragon es un chavito que era un ladrón en Hong Kong, si es lo correcto. Entra a robar un dojo del O-Sensei, y lo atrapa el Osensei y su, ¿cómo se llama esto? Su alumno, Ben Turner, un hombre negro que estaba estudiando Kung Fu con el Osensei. Les empiezan a burlar de él por ser no solo el peor ladrón del mundo, además de tener toda esta furia y toda esta ira tan explosiva que le quitaba su tranquilidad interna. Él decide abandonar su vida del crimen y se vuelve un alumno de Lo Sensei. Curiosamente, el primero que lo entrena es Ben Turner y después ya directamente con el Lo Sensei. A pesar de que él empezó después que Ben Turner, se vuelve un mejor arte marcialista que el mismo Ben Turner. Y de ahí se empiezan como que a ser amigos y después ya cada quien se va por su lado. Ben Turner se va por su propio lado. Va a tener cero aventuras. Y Richard Dragon tiene su propio cómic y tiene dos o tres aventuras por aquí, dos o tres aventuras por allá. Los momentos más importantes que podemos mencionar de nuestro buen amigo Richard Dragon, además de su propio cómic, que fue bastante malito, tuvo dos o tres team-ups con nuestro buen amigo Batman en Brave and the Bold. Y después, más adelante, fue el que entrena a Big Sage, alias The Question, para ser un mejor vigilante, se podría decir, ¿no? Y lo que más me encanta de cómo es que lo entrenan, él pretende ser lisiado, porque él entiende que nuestro buen amigo Big Sage es tan agresivo que si él ve a un hombre igual de fuerte que él, constantemente lo va a estar retando. En cambio, si él pretende estar lisiado de esa manera, ya Big Sage va a poder aceptarlo como su mentor divino. Más adelante, él le enseña a nuestra buena amiga Bárbara Gordon a utilizar esta arma filipina, los batones filipinos, para que ella no se sienta tan indefensa. Y más adelante, en uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida, creo que lo escribe Greg Rucka, corrígeme si estoy equivocado, es The Huntress, es The Huntress Cry for Blood, donde ella y Question empiezan una relación que se me hizo un poco más que hermosa, que de hecho la continúan en la serie animada de la Liga de la Justicia. Y de hecho, ella también tiene mucha ira y Big Sage le presenta a Richard Dragon para que ella pueda controlar su vida. Y esos son los mejores momentos de mi buen amigo Richard Dragon. En el caso de Venture, ¿perdón? Además de que esa miniserie cuenta con arte de Derek Burchett, que es uno de los artistas que hace un Batman con su universo de una forma muy, muy bonita. Con mucha influencia, tal vez, de Matt Wagner, pero muy, muy bonito. Exacto. Y de ahí nos vamos rápidamente con Ben Turner. Ben Turner quedó en olvidado por mucho tiempo, hasta que un villano llamado The Sensei, que era en ese momento controlando la Liga de Asesinos, que después sería conocida como la Liga de Sombras, liderada por Ra's al Ghul en la inmortal película de Batman Begins y también ya en los cómics. Resulta que él agarra a Ben Turner, le lava el cerebro y lo transforma en el Tigre de Bronce y se vuelve un enemigo de Batman. Más adelante, el Tigre de Bronce, Ben Turner, se volverá una parte íntegra y uno de los mejores personajes de la Suicide Squad. Lean todos los números donde aparece Rick Flag y Ben Turner, son números magníficos y son casi todo el run. Ahí podrás ver toda la exploración del personaje de Bronze Tiger. Y un personaje que también cabe ser mencionado y debería ser mencionado, porque tuvo su inicio en Richard Dragon, The Master of Kung Fu, es Lady Shiva. Que aunque nunca fue tan popular dentro de las páginas de Richard Dragon, ella es la hermana de la exnovia de Richard Dragon. Cuando muere su hermana, Lady Shiva cree que Richard Dragon fue el culpable de su muerte y quiere matarlo. Eventualmente se vuelven amigos, nunca amantes, pero siempre amigos. Más adelante, Lady Shiva se empieza a contratar como mercenaria. Un tipo la contrata para vencer a The Question. Ella vence a The Question, de hecho casi lo semimata, y ella curiosamente es la que lo lleva con Richard Dragon. Y de hecho ella se vuelve enemiga por un tiempo de The Question, eventualmente se volverá enemiga de Batman y de muchos otros héroes del universo Marvel, y es un personaje bastante interesante, al mismo nivel que Cheshire, que también, pues, su origen nunca lo han dicho, pero básicamente es una excelente arte marcialista del universo DC. Ya pasándonos al universo Marvel, hay dos que me encantan y que adoro. Shang-Chi, el amo del Kung Fu, y es divino su origen, porque obviamente él es el hijo del peor criminal de todos los tiempos en China, y es Fu Manchu, que es un científico loco que inventa el elixir de la vida y quiere tomar control de todo el mundo, y es un hombre que está listo y dispuesto a matar a toda la gente que se le ponga en su camino, y él quiere crear a la mejor arma, y qué mejor arma que su hijo. desde que su hijo nace, lo lleva a entrenar Kung Fu. Desafortunadamente, el Kung Fu te enseña una paz tan interna que lo último que quieres hacer es golpear a alguien. Entonces, curiosamente, Fu Manchu crea a su peor enemigo. Divina historia. Él eventualmente se unirá al MI6, que es el servicio secreto de su majestad, y se peleará contra su propio padre. Nunca por ganas de en serio matar a su padre, sino más de que él entiende que la guerra es algo que no debe de existir. Y obviamente no podemos olvidarnos a Danny Rand, alias Iron Fist, que lo adoro, lo amo, es uno de los mejores personajes del mundo. Él y sus padres están explorando, creo, los Himalayas, si es lo correcto. Los padres mueren, él encuentra la ciudad perdida de Kunlun, que es una ciudad que solo aparece en la tierra de vez en cuando. Ahí le enseñan el arte del karate y le dicen que si él vence a un dragón, él podrá tener el tatuaje del dragón y de hecho poder utilizar todo su ki, todo su espíritu, para hacer que su mano se vuelva algo como si fuera de hierro y de esa manera poder destrozar todo. ¿Algo que quieras agregar a todo esto? No, creo que son los más interesantes. Pero Lady Shiva, nada más sirve por ahí que mencionar que hasta cierto punto es la mentora en cuanto a artes marciales de Tim Drake, el Robin más reciente, de un giro que dieron ahí con la historia, porque daban a entender que también iba a ser entrenado por Richard Drago, y en un giro primero lo enfrenta con King Cobra y termina poniendo a la Lady Shiva como maestra, ¿no? De Marvel, pues sí son los dos más importantes, son grandes personajes con muy buenas historias. Sobre todo a Iron Fist en los últimos años ha tenido un resurgimiento de popularidad, primero gracias a la excelente serie de Immortal Iron Fist escrita por Matt Fraction, y más recientemente lo podemos ver en las páginas de Defenders, que es un cómic bastante entretenido. Pasando a la siguiente pregunta de Antonio, es otra de esas preguntas demasiado generales que no sé qué tanto podamos contestar. Nos dice: me gustaría conocer series de superhéroes y sus características. En el caso de los viñetas, aquí han leído varias, ¿las pueden describir? Por favor. Pero no se preocupen, solo grandes rasgos, no pido que miren dónde estaba el comedor, por ejemplo, y las estatuas, monumentos y parques en el universo Marvel y DC que tienen que ver con superhéroes. Una vez más, Antonio, si tienes una duda sobre algo en específico, es mejor que la hagas así, porque en cuanto a seres, pues estamos hablando no solo del cuartel de cada uno de los equipos, sino de los que trabajan por su cuenta y demás. En cuanto a los monumentos y parques, el universo Marvel está basado en una versión ficcionizada del mundo real, entonces muchos de los monumentos que se mencionan existen. Que tengan que los ver, entonces ahí sí, esta yo creo que sí te vamos a pedir que seas más específico, si tienes duda con el cuartel o sede de algún equipo o en particular, porque de otro modo esto va a ser como comprar un santuario, nos va a tomar demasiado tiempo tratar de resolver tu duda. La que sigue dice para Beto, pues entonces, bueno, más rápidamente, en serio. Y estoy totalmente a lo que dice Beto. Relájate con tus expectativas tan grandes. Avengers Mansion, Forest Freedom Plaza, antes conocido como el Baxter Building, Xavier School for Gifted Youngsters en Nuevo Salem. ¿Okay? Serían como los más importantes del universo Marvel. En el caso de DC, tienes la Baticueva, la Fortaleza de Soledad, el satélite de la Liga de la Justicia, que para mí es el favorito. Ahora ya tenemos la Watchtower en la Luna. Y la Torre de los Titanes, que está preciosa porque es una T. Ya. Y obviamente el cuartel de la Legión de Superhéroes. La que sigue, para mí dice: tus impresiones sobre el cómic de Calimán. No sé por qué no te preguntó eso a ti. Si crees que es un buen personaje y qué opinas sobre su viabilidad para ser actualizado hoy y relanzado. Bueno, por principio de cuentas, Calimán no es en origen un personaje de cómic. Calimán es creado para el radio. Es un radiograma serializado que fue creado, si no mal recuerdo, en 1963 por el director de Radio Cadena Nacional, que si no recuerdo es Humberto Navarro. Humberto Navarro y el guionista Modesto Vázquez, quien firmaba con el señor Víctor Fox. Y ellos crean el personaje y empiezan a desarrollar las historias que son adaptadas por un grupo de artistas con actores. Se convierte en un éxito instantáneo, vendiendo repeticiones del serial al interior de la República. Un par de años después, no sé, en 1965-66, es cuando empiezan a aparecer las adaptaciones en cómics de historias, que literalmente son eso, adaptaciones. El arte es muy bonito. A mí particularmente no me gustaba demasiado esto de imprimirlos en tonos de sepia. Me parece que si hubieran utilizado tonos de grises, particularmente negro, sería visualmente más atractivo. Pero el cómic es bastante entretenido. como te decía, son adaptaciones de las historias de Cerdo Electrónico, y era bastante largo. Se tomaban 10, 12 números del cómic para adaptar las sagas que tomaban 3 o 4 capítulos en el diorama. El cómic, eso sí hay que decirlo, es un hito histórico lo que consiguieron con él, porque es algo que nunca se ha repetido. El cómic tenía una aparición semanal, se publicó ininterrumpidamente con historias nuevas por más de 25 años, y si no mal recuerdo, superó los 1300 números de historias originales antes de empezar a tener reimpresiones. Respecto a lo de actualizarlo, Calimero es un personaje que curiosamente no lo requiere, porque sus historias no tienen lugar en un periodo de tiempo específico. Hasta cierto punto puedes pensar en él como uno de los héroes de pulp, pues pone en cualquier momento del siglo XX al presente y no cambia, porque sus enemigos son villanos que generalmente tienen alguna intención mística en su forma de trabajar. Hace un par de años había un proyecto para tratar de revivir al cómic. Incluso se hablaba de que había una adaptación se hablaba de la posibilidad de una serie animada y de revivir el cómic, pero no fructificó. Por ahí todavía un sitio oficial, no recuerdo cuánto la dirección, la buscaré y te la pongo en el blog. A ver si quieres ver algo que es con el personaje, pero sí, me parece que es un personaje que no necesitas actualizarlo. Simplemente puedes empezar a contar las historias de manera temporal o ponerlo en algún punto en el pasado sin preocuparte por actualizarlas, porque podría funcionar como una especie de Indiana Jones buscando objetos místicos y peleando contra el mal. Pasando a la siguiente pregunta, nos dice: ¿qué opinan del musical Turn of the Dark sobre Spider-Man? Tiene música de YouTube. Obviamente no me interesa saber absolutamente nada de ellos. Gracias. Aquí la cuestión es: no hemos visto el musical, entonces realmente no podemos opinar sobre él. Pero no me parece que los musicales sean un medio que se preste para contar historias de superhéroes. De hecho, yo conozco muy poca gente que sea fan de cómics y que le gustan los musicales, siendo mi buen amigo Rodrigo Álvarez una de las pocas excepciones. Sin duda, si se lo dice, te puede decir que él va a escribir una versión diferente y por ende sea mejor que algo en el Broadway. Paco también es muy fan de los musicales y probablemente él también le agradaría la idea. Hace unos años había el proyecto de hacer un musical de Batman, que este era un poquito más curioso porque lo produciría Tim Burton y toda la música sería de, no recuerdo, el productor de Nick Love, Jim Steinman iba a encargarse de toda la música. Entonces, lo curioso es cómo eran ellos, que lo que querían era regresar a los orígenes oscuros al personaje. ¿Cómo piensas hacer un personaje oscuro en un musical? Entonces, no me parece que los musicales sean una forma coherente o interesante de tratar con el género. Así como la semana pasada dije que quiero que mi porno y mis cómics estén separados, quiero que mi música y mis cómics también estén separados. Otra relacionada con los linternas. Sé que durante un tiempo un cuerpo de policías intergalácticos tenía las linternas verdes llamados Darkstars. ¿Pueden hablar al respecto y decir cómo estuvieron los linternas y cómo volvieron después los linternas y desaparecieron los Darkstars? Los controladores y los guardianes del universo, ambos son maltusianos. Lo que pasa es que los controladores deciden tomar más cartas en la mano, a diferencia de los guardianes del universo, que ellos prefieren como observar y tratar de ayudar. En el caso de los controladores, quieren llegar y decirle a la gente qué hacer. Entonces, ellos siempre eran imitadores de todo lo que hacían las linternas verdes. Entonces, lo que termina sucediendo es cuando los guardianes del universo se van del espacio con las amaronas para tener hijos y crear la nueva ¿cómo puedo decir esto? La nueva generación de guardianes del universo ya unidos con las amaronas. Los controladores dicen: ¿saben qué? Han dejado semi protegido el universo, porque de hecho cuando ellos se van hay un gran pleito con Siniestro y la batería de Oa queda dañada. Entonces, en vez de poderle dar energía a 3600 linternas verdes en ese entonces, solo le puede dar energía a, no sé, 100 linternas verdes, 200 linternas verdes. Entonces, el universo queda bastante desprotegido. Y los controladores agarran y dicen: bueno, vamos a imitar a lo que hicieron nuestros compatriotas en los guardianes del universo. Vamos a crear un cuerpo igual de policías, pero les llamaremos los Darkstars, y en vez de tener anillos, tendrán un traje. siempre estuvo graciosito los primeros números y el arte del cuate este que lo hacía, era el que hacía Tribe y también hizo... No era Travis Charles. Después lo hace Travis Charles, pero originalmente el cuate que hacía Tribe y el chavo que hacía X Factor con Peter David era Larry Stroman, efectivamente. Estaba como que curiosito y el primer Darkstar que llega a la Tierra, Perrin Colo, tenía un look muy interesante. Y la cosa es que un Darkstar tenía que llegar a la Tierra que iba a proteger y podía tener deputies, o sea, podía pedirle a ciertos miembros de esa raza, alguaciles, que fueran sus alguaciles y fueran miembros de los Darkstars. Y de hecho es por eso que Donna Troy termina siendo una Darkstar, porque Perrin Colos le pide por una Darkstar. Pero eventualmente la historia fue bastante pasajera. Los trajes eran extremadamente noventeros. Una de las cosas que yo detesto de los trajes noventeros es que no puedes reconocer rápidamente el símbolo o dónde empieza la cintura y dónde termina la cintura y dónde empieza el torso. Trajes muy feos. Pero bueno, eventualmente ya dejaron de estar en boga, dejaron de ser populares. Nomás desaparecieron, simple y sencillamente. Y creo que los effigies son los que toman el lugar, o sea, los controladores crean un nuevo cuerpo llamado los effigies, que de hecho se pelean contra la basura humana llamada Karl Reinhardt. La que sigue va más o menos relacionada con lo mismo. Me intrigan los Nova Corps. Pueden hablar sobre el origen de este cuerpo con sus características. Porque yo ya estoy ocupado por acá. Así que la respuesta corta sería: son una copia de los Linterna Verdes. Pero a ver, te dejo con una opinión un poquito más calificada. ¿De los quiénes? Los Nova Corps básicamente son, como acabas de decir tú, son una copia literal, sin duda, de los Green Lantern Corps. La diferencia es que en vez de darles un anillo, todo el traje te hace un miembro de los Nova Corps, te da poderes, un medio sobre el volar, vulnerabilidad, puedes lanzar rayos también, si es lo correcto. Y más adelante descubrimos que ese casco tan horrible que le dan, que parece un, ¿cómo se llama? Bucket, ¿cómo se llama? Parece una cubeta, tiene una gran computadora ahí adentro y te ayuda a la persona que tiene la cubeta encima a poder a trabajar mejor. No es algo nada original, y de hecho el cómic cuando salió creo que lo hace Jerry Conway, es el creador, si se me ocurre, si no te lo checamos. Tiene todo el look de Jerry Conway, no más. Lo checamos. Si no me equivoco, es Mark Wolfman. Oh, sí, también, pues Nova. Sí, que sí, que es Vamos a ver, ahorita lo encontramos. Y descubrimos quién fue el creador, porque sí fue como que bastante chafo el personaje. De hecho, es agarrar todo lo peor de lo que era los Green Lantern en ese momento y de ahí sacar a Nova. Y de hecho ahora tenemos pero Mark Wolfman y Len Wein, qué tristeza, porque son dos personas con mucho talento, ¿no? Pero hacen ese estúpido cómic, pero el profesor se vio bastante popular porque básicamente era el Spider-Man de los 90s, de los 70s. Como todos ustedes saben, le fue también a Marvel con el Hombre Araña. Cada época, cada era, cada 10 años crean un nuevo Hombre Araña. En los 60s, obviamente, Peter Parker, el Hombre Araña. En los 70s, Richard Rider, el Hombre Araña. En los 80s, ¿qué podría ser? Ghost Rider, Danny Ketch, en el cuate que hizo Dark Hawk, y Sleepwalker. Los tres eran viles copias de Peter Parker. Y también, finales de los 80s, principios de los 90s, la basura humana llamada Karl Reinhardt era una copia del Hombre Araña, tan simple y sencillamente. Y aunque no lo crean, de alguna manera u otra, Wally West era una copia muy bien hecha del Hombre Araña. Y te estás olvidando de la encarnación más reciente de estos clones del Hombre Araña, la nueva encarnación de Billy Batson. ¿Sabes qué? Lo único que te tengo que decir es que yo leí esas primeras 8 páginas en el número pasado de la Liga de la Justicia y vomité. Leí las nuevas 8 páginas en el nuevo número de la Liga de la Justicia y dije yo, creo que ya sé por dónde está yendo. El problema es que empezó tan mal que no creo que nadie quiera continuar. Porque este nuevo número, dices, ya entiendo por qué Billy Batson está actuando así. ¿Cómo actuaría un huérfano? Tú siempre, de hecho, conocí a un niño adoptado y él nunca le gustaba tocar el tema. Porque aunque no lo quieras pensar, te sientes abandonado, te sientes como que tus papás no te quisieron ni te abandonaron. creo que tal vez la razón por la que Billy está actuando de esa manera es porque está tan enojado con el mundo porque sus padres se fueron. Entonces, ya sé, creo que ya sé por dónde va a ir, pero honestamente carece de excusa tratar a Billy Batson de esa manera. Lo padre de Billy Batson es que a pesar de que le va mal, él sigue actuando como una buena persona. Como hay una historia en la Biblia de Job, ¿estoy en lo correcto? Que es un hombre que todo le va mal, todo le va mal, todo le va mal, pero siempre sonríe porque dice, este es el camino que Dios me preparó. Y el problema es, ¿qué es lo que tenía que entender Jeff Jones? Billy Batson acepta su camino porque es tan buena persona que es incapaz de tratar a mal a una persona por su propia humanidad herida o por su propia autoestima dañada o por su propio ego. Él sería incapaz de ser grosero con cualquiera. Pero bueno. Bien, bueno, pasando a la siguiente pregunta. Hablando de cuestiones cósmicas, he escuchado hablar varias veces de Adam Warlock. ¿Pueden hablar sobre el personaje, origen, series, actores, datos en los cómics? Y volvemos a lo mismo. Esta es una pregunta que es de una saga de 2 décadas. Entonces, bueno, te podemos dar más. A ver. La historia de Adam Warlock empieza en las páginas de los Cuatro Fantásticos, un equipo de científicos, creo que llamados The Enclave, deciden crear una nueva evolución de seres humanos y crean a Adam Warlock. Originalmente ellos lo quieren crear, sí, efectivamente The Enclave, lo quieren crear para conquistar el mundo, pero crean un hombre tan perfecto, que es tan zen, que obviamente en vez de querer controlar el mundo, quiere nomás conocer el mundo. Entonces él se va. Pasa, y él, su nombre original era Him, él, y listo. Él se va, empieza a conocer el mundo, tiene algunas peleas con Hulk, no, creo que con Hulk, no, algunas peleas con Thor, algunas peleas con este, algunas peleas con aquel, y no encuentra su camino en el mundo. Muy, muy parecido a lo que más adelante harían con Silver Surfer, ¿no? Un hombre que está, un viajero, ¿cómo se dice esto? Cuando vienes de otro país, eres un inmigrante que está buscando su camino, ¿no? Que es básicamente lo que así se sentían muchos judíos en los Estados Unidos, y por eso es que es algo muy recurrente en el trabajo de Marvel, porque hay una gran cantidad de judíos trabajando ahí. Que no es algo malo, es algo bastante interesante, ¿no? Porque ves este lado de la gente que no se siente parte de la comunidad, y cómo ves esa comunidad nueva o esta comunidad que tal vez no te acepte. De hecho, si lo pensamos un poquito, prácticamente todo el cómic de superhéroes, el género, es creado por judíos. Y todos los principales creadores de cómics de superhéroes, desde Siegel y Schuster, Stan Lee, Jack Kirby, John Romita, Al Ghost y Harry Guzman, básicamente el medio fue creado por judíos. Y entonces ya ven por qué odio totalmente a Hitler. Si ese hombre se hubiera apurado, que nos quedábamos sin cómics, compañeros, nos quedábamos sin cómics. No necesariamente, porque tal vez si no hubiese sido por Hitler, muchas de las familias de estos creadores no hubieran llegado a América y no hubieran surgido el medio. Amo a Hitler. Lo adoro. Es mi nuevo héroe, compañero. Pero bueno, donde estoy yendo con todo esto, va de la siguiente manera. Él no se siente parte del mundo a pesar de que fue creado ahí. Él decide irse a otro lugar. El High Evolutionary, este personaje que crea muchos hombres, mitad hombres, mitad aves, en animales, había creado una nueva tierra, pero la nueva tierra estaba siendo corrompida por una de sus creaciones, que era Tigerman, Foxman, The Man Beast, que era como mitad chacal, mitad humano. Se va a esta nueva tierra y empieza a corromperla. Entonces Adam Warlock le dice, pues sabes que si quieres yo puedo ir a rescatar esta tierra. Le da una cosa que se llama The Soul Gem, que se vuelve su arma más poderosa, y se va a salvar el espíritu a toda esa nueva tierra. Y de hecho él tiene que morir crucificado por los pecados, neta, no estoy exagerando, tiene que morir crucificado por los pecados de la nueva tierra para de hecho de esa manera salvarlos. Después de que hace eso, se va de la nueva tierra para encontrar su camino de nuevo, y es cuando Jim Starlin lo toma y se empieza a pelear contra la iglesia. Se llama, ¿cómo se llamaba esa iglesia? The Universal Church of Truth, la iglesia universal de la verdad. Y curiosamente eso puede identificar a todas las iglesias. Y se empieza a pelear contra un personaje llamado Dimagus, que más adelante descubriremos que Dimagus es una versión futura de nuestro buen amigo Adam Warlock. Larguísima historia, y él por segunda vez tiene que morir para salvar a todo el universo. Y muere, y ahí se queda muerto por mucho tiempo, hasta que se aproxima The Infinity Gauntlet, igual escrito por Jim Starlin. Y él tiene que regresar a la vida para pelearse contra su más grande enemigo, que en este caso es Thanos. Y ahí te la voy a dejar. Cualquier otra cosa, por favor, léete los cómics, que en serio te van a divertir bastante. Sí, de hecho tuvo un par de series regulares en los 90s, las dos son bastante recomendables, y cualquier cosa que haya escrito Jim Starlin con el personaje, también completamente recomendable. En cuanto al estatus actual, lo volvieron a matar, lo volvieron a revivir, lo volvieron a matar y lo volvieron a revivir en las recientes sagas cósmicas, pero como eso ya es un tema larguísimo de explicar. Pasando al siguiente. Hablando de la Liga de Giffen, ¿la Liga de Troy está relacionada con esta etapa o es otra nueva? ¿La Liga de Giffen? ¿Qué? Pregunta si la Liga de Detroit está relacionada con esa etapa de la Liga o es aparte. Esa parte. Por cierto, en un número de la Liga de la Justicia, Bravo Garner leyendo un libro que decía "No soy Spock", y en la idea que lo animó ya era muy profundo como poeta. ¿Existe realmente este libro? A ver, ¿qué pasó otra vez? Es que gente está... Ok, cuando yo esté grabando, por favor, no me hagan preguntas que yo tenga que contestar, porque si las contesto no escucho a Beto. ¿Qué fue lo que dijiste, perdón? En un número de la Liga de la Justicia vi a Guy Gardner leyendo un libro que decía "No soy Spock", y la idea que Leonard Nimoy era muy profundo como poeta. ¿Existe realmente este libro? Sí. Nada más que para ponerte en perspectiva, este "No soy Spock" es una autobiografía de Leonard Nimoy, y no es poesía, es tal cual una autobiografía en donde lidia con sus conflictos, con el hecho de que la gente veía al personaje y no a él como persona. Algunos años más tarde escribió una segunda autobiografía donde ya había hecho las paces con esto. Esta se llama "Soy Spock". Y aparte de estos dos libros, ha escrito un par de volúmenes de poesía. Nunca lo he leído, pero hay quien dice que es un buen poeta. Entonces esto es un chiste sobre cosas que sí, sí existen. Después nos pregunta, volviendo a las linternas, el actor Nathan Fillion, ¿qué está haciendo actualmente? Esta es muy rápida, una serie que se llama Castle, donde es un escritor que sigue novelas en misterio y empieza a hablar con la policía cuando alguien empieza a imitar lo que él hace en sus libros para cometer crímenes. Pues hay una serie actual que recomendó Beto en el programa de 5 horas, bueno, fueron 4 de hecho, que existe con él, el Chicken Master, desde la Baticueva, y se llama Gotham Central. ¿Podrían hablar un poco de ella? No puedo hablar de Gotham Central porque nunca lo he leído, pero todo el mundo me dice que es buenísimo, y básicamente lo que se trata es trabajar a los mejores policías de Ciudad Gótica peleándose contra los enemigos de Batman, y ves que aunque para Batman pelearse contra Mr. Frío sea pues, honestamente absolutamente nada que lo haga sudar, para un grupo de seres humanos normales pelearse contra un hombre que tiene una pistola que te puede congelar en segundos y tiene una armadura que le da la misma fuerza, no sé, casi de la Mujer Maravilla, eso es bastante difícil. De hecho, yo nunca lo he leído, pero hay una portada muy chida donde está este Mr. Freeze dentro de uno de los cuarteles de GCPD, de Gotham Central, y se me hizo como que bastante interesante, y lo quiero leer, más no he tenido tiempo, pero estoy leyendo los nuevos 51 casi todo el tiempo para poder hablar de ellos, entonces no he podido leer Gotham Central, pero todo el mundo que lo ha leído dice que es fantástico. Voy a darte vergüenza perder el tiempo con estos cómics nuevos de DC en lugar de leer series como Gotham Central. Efectivamente, es una serie policíaca que está escrita por dos de los mejores autores del género, que son Rick Ruka y Andrew Baker. El artista principal es Michael Lark, y hay algunos números donde la asiste Steve Lieber y alguien más por ahí. Es muy, muy recomendable. Los protagonistas son precisamente los policías de Ciudad Gótica, y es una lectura muy recomendable. Por último, ¿puedes hablarnos sobre en qué comercial sales en estos momentos para ubicarse en la tele? ¿Y qué otros trabajos actorales estás utilizando para estar conmigo? Nada. Desafortunadamente ahorita estoy grabando este podcast los domingos, los sábados estoy ensayando diferentes obras, estoy ensayando los sábados y también estoy en los martes, jueves y sábados. Estoy escribiendo un guión con un amigo. Los lunes y los viernes estoy dando clases. Los miércoles estaba haciendo con mi conexión y ahorita lo dedico para ir a castings. Entonces, cuando solo vas a castings una vez a la semana, créeme, nunca te vas a quedar en un solo comercial. Llevo ya casi, creo que más de 6 meses que no me quedaron ni uno solo. Después, el siguiente comentario es de Sigmund Jansson, quien se disculpa por haberse distraído en su pleito con Antonio. Una vez más, Sigurd, Si te molesta o comenta Antonio, no le respondas, simplemente ignora los comentarios, deja de leerlos. No hay mucho caso realmente en que conviertan la sección de comentarios en una arena para pelear entre ustedes. Nos dice que hace unos minutos concluyó el cuarto podcast y ya de comprar que se viene un poco de cambio, pero si es incluso de duda ambiental, ya que comparado con el de casa de Moño es el mejor en ese sentido. En cuanto a Antonio, no tengo queja, que en este cuarto programa agarran más la onda y tienen más chispa. Les deseo lo mejor y ya espero entonces el quinto programa. Gracias. Pues sí, afortunadamente fue cosa de ir tomando un poquito de ritmo. Este es uno de los últimos podcasts y no es que el último por las fechas y el próximo viaje de ellos. Después Antonio nos dice gracias por sus parroquiales, especialmente por darle seguimiento a ese gran actor nacional e internacional. Ok, sin comentario. Ese fin de humor que tiene, respeto, me mata. Hay más gente que gustaría, quisiera matarme por usarlo frecuentemente. Ok. Después pegó el enlace que dejó como corte del cuarto podcast. Gracias. Y el siguiente, Solocat nos dice: saludos, caballeros, otro excelente podcast. ¿Podrían mencionar su top 10 de cómics Marvel, DC, etcétera, desde que los leen y por qué? Y en cuanto a si existe alguna diferencia por la tardanza en subir los podcasts, es más, les digo: relájense, es gratis. A ver, pues los 10 mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Pues tenemos que empezar obviamente con Alan Moore, no nos queda de otra. Watchmen, Miracle Man, Swamp Thing y Supreme, Judgment Day y Youngblood. Serían como que los mejores cómics que me ha salido en mi vida. Seguidos obviamente por Starman, Animal Man, son los que hizo Morrison. Tendría que también poner por ahí como mejores cómics, aunque no lo crean. Batman en general, aunque hasta los malos cómics de Batman los he disfrutado. Obviamente, Batman The Dark Knight Returns y Batman Year One siendo mis favoritos. Si nos vamos a Frank Miller, obviamente Daredevil, no podemos olvidar en toda la saga de Elektra, Assassin y Daredevil Born Again. Y también podemos meter ahí la novela gráfica. Sí, efectivamente, hay una novela gráfica de tal cual, como debe llamarse, estoy usando bien el término, de llamada Love and War, que es divina. Y vamos a ver algo más que yo te puedo decir que es algo de lo que mejor que he leído. Obviamente Astro City es un poco más que espectacular, de James Robinson. Obviamente Golden Age. Y vamos a ver Darwin Cook. No podemos dejar alejarnos de la inmensa DC The New Frontier. Y yo sé que Beto va a decir: ah, Dios mío, en serio, pero lo voy a tener que decir. Todo lo que ha hecho James Jones con el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, su nombre obviamente es Hal Jordan, me ha encantado. Y serían como los que te puedo decir ahorita que he adorado. Ya que no son los mejores cómics del mundo, pero son cómics que me gustan muchísimo. Obviamente, bueno, de hecho no, creo que podemos estar en ese nivel. Tal vez no son obras de arte, pero son cómics muy entretenidos. X-Factor y Hulk de Peter David. Y Avengers de Kurt Busiek, fantásticos. John Byrne, Fantastic Four. Pues igual, yo no te voy a dar un top 10 así tal cual numerado. Recomendaciones, básicamente todo lo que mencioné yo, y excepto Leo Jones. A esto yo le agregaría The Sandman de Neil Gaiman, y Planetary de Warren Ellis. Y qué otra cosa podríamos agregar por ahí que no mencionó. Authority. De Authority, solamente los de Warren Ellis, de los demás son demasiados altibajos. Transmetropolitan, Preacher, y ¿qué más podemos? Annihilation. De los cósmicos, aquí es, si eres fan de la ciencia ficción, a mí son cosas que me encantan, soy gran fan de la ciencia ficción. Todos los cósmicos de Marvel me encantan. Soy fan de siempre de Spider-Man, de Fantastic Four, aparte de los de John Byrne, los 102 números de Lee Kirby, lectura esencial. Y en cuanto a cómics independientes por ahí, a mí me gusta mucho Mad Men. Hellboy es una serie fantástica de principio a fin. De John Byrne, aparte, me gusta mucho lo que hizo en X-Men, al menos el primer año y medio, más o menos, antes de que empezara un poquito a perder la brújula. Y básicamente, eso era lo que te pondría como mis cómics favoritos. Y El siguiente comentario es de The Spectre, que nos dice: gracias por el podcast. La persona que manda al Savage me parece en Young Justice y Justice League. ¿No fue creado para las animaciones o tuvo aparición en la DC? Estoy preguntando ese comentario de Justice League Elite. Bueno, con lo de Vandal Savage, es uno de los villanos más importantes de DC, amigo. Entonces, creo que aquí sí te hacen falta bastantes años de lecturas. Sí, de hecho, el personaje fue creado en la Era de Oro. Era un villano de Flash, tal cual como siempre, como aparece en todas las ediciones que tú mencionas. Él es un Neandertal, un hombre de las cavernas que encuentra, bueno, un meteorito, es bañado por la luz de la radiación de este meteorito y se vuelve un hombre semi-mortal. Más adelante le agregaron que a pesar de que él es inmortal, sus órganos vitales eventualmente quedan demasiado viejos y tiene que suplantarlos con los de sus descendientes, que se me hizo bastante estúpido. Creo que básicamente lo hicieron como una excusa para decir cómo es que este hombre no ha tenido hijos a través de tantos años. Y lo más triste fue que Mark Waid fue el que se le ocurrió esa estúpida idea en las páginas de Justice League Strike Force. Espero que eso eventualmente sea retconeado y no se olviden de eso. Una de las cosas que más me gustó, que esto se lo agregó Mike Baron en el cómic de Flash de Wally West, fue que le dio una altura mucho mayor y un cuerpo físico mucho más grande, porque originalmente cuando fue creado, era, aunque sí era un cromañón, se veía como un hombre normal, con la gran diferencia de que siempre usaba barba. Y lo que me gustó de que lo hicieran como un cuerpo más grande, con una altura mayor, era porque, si yo entiendo bien, cuando yo sé que hay algunas personas de ustedes que no creen en la evolución, yo desafortunadamente, o afortunadamente, como lo quieran ver, sí creo en la evolución. Cuando nosotros, después de salir del agua y descender de los monos, originalmente éramos como, teníamos una masa muscular mucho mayor, mucha más fuerza física, y aunque tal vez no nos podíamos parar totalmente erectos, éramos mucho más grandes, mucho más masivos antes de evolucionar y volvernos cromañones. Y esto, de hecho, hay una historia escrita por Philip Joseph Farmer llamada A Fist Unknown, donde él usa análogos de Doc Savage y Tarzan para explorar todo este concepto, y dice que todos estos personajes heroicos de los pulp, como G8, Spider, Doc Savage, Tarzan, The Shadow, etcétera, etcétera, son descendientes de seres inmortales que son neandertales. Entonces, obviamente son neandertales que han tenido relaciones con mujeres humanas, y por eso, por ende, es que sus hijos salen con ciertas virtudes físicas mayores que los seres humanos, como Tarzan y Doc Savage. Y de hecho, uno de los creo que el antepasado de Tarzan, o el padre verdadero de Tarzan, es Jack el Destripador, que es un hijo de estos neandertales que quedó loco, ¿no? Porque algunos quedan locos y algunos quedan súper fuertes. Entonces, es una historia buenísima. Le repito el nombre: A Fist Unknown. Es una tipología, solo leí el primer número. Y no hace ni el menor intento por Philip José Farmer de esconder que son Tarzan y Doc Savage. De hecho, son Doc Caliban y Lord Tiger. Y de hecho, él utilizó estos personajes o estos análogos de los personajes porque iba a ser una historia bastante oscura, bastante cruenta, bastante sexosa con ellos, y no quería que la gente se ofendiera ni dañara a sus seres favoritos. De hecho, hay todo un capítulo que habla acerca del pene de Doc Savage o Doc Caliban, ¿no? Es bastante, bastante grotesco, fue la peor lectura que yo jamás hice en mi vida. Pero es un muy buen libro, y de hecho él también, Philip José Farmer, hizo dos libros buenísimos, uno que se llama Tarzan Alive y otro que se llama Doc Savage and His Apocalyptic Life. Son buenísimos, donde son básicamente biografías, una sí es una autobiografía y la otra es una biografía de ambos héroes, donde exploran todas sus aventuras en los pulps y cada error que cometieron los escritores de los pulps, él los corrige en esos volúmenes divinos. Entonces él tiene un verdadero amor por los héroes, a pesar de que escribió algo tan cruel con ellos. Y estas últimas dos novelas que mencionas, una de ellas fue reimpresa recientemente, no está bien, que es la de Tarzan Alive. La de Doc Savage sí es muy, muy difícil tratar de encontrarla. No existen versiones digitales. Como tiene unos 20 años fuera de prensa, es un libro muy difícil de conseguir. Estas dos novelas son la base de lo que se conoce como Walt Mutant Universe, porque todos estos héroes y aventureros descienden de familias que estuvieron presentes durante la caída de un meteorito en el pueblo de Walt Mutant. Y lo que hace es que esto crea un origen único para todos los aventureros de ficción de los últimos dos o tres siglos. Entonces, es una lectura bastante entretenida. Por ahí hay un sitio donde lo exploran, les voy a poner por ahí el link. no recuerdo de memoria la dirección, pero es, está basado en todo este concepto creado por Philip Zeffan. Ya para terminar, el último comentario que tenemos es de Antonio, que nos dice: muchas gracias por la versión oficial mejorar el cuarto programa. También te lo das en sus comentarios. Anuncio que por el momento no va a hacer más preguntas. Gracias. para que no se me acumule y así dar la opinión más pues, de ustedes de hacer las suyas propias. Solo comentarios cuando me llamen la atención los comentarios de otros podcasts, escuchas o noticias que me despierten la curiosidad. Desde la maldita estilo de vida, por mí, igual que los cómics y las series de TV y el cine, no hay tomar para sentirme espiritualmente satisfecho. Sé que otros estilos de vida los respeto, pero no son para mí, todo lo anterior sí lo es. Saludos a los y comiqueros de Antonio. Y con eso le ponemos punto final a los comentarios. No sé si quieres agregar algo más. Sí, de hecho tenemos dos comentarios. Uno que más tengo que mencionar a Vic, que es un chavo con el que estoy hablando aquí a través de nuestro Messenger, que es comic-conexión@hotmail.com, y nos dice que él le está gustando mucho el programa, le gustó mucho Comic Conexión, estaba disfrutando mucho de la Batcueva, porque él se desconectó mucho del mundo de los cómics, pero gracias a nosotros se ha podido volver a conectar, y como para malo o para bien, estas preguntas que nos hace Antonio nos obliga a hablar muchísimo del tema, le ayuda a él a ponerse al tanto de todas las cosas que se perdió, y comenta que él se identifica mucho conmigo porque en su casa lo callaban constantemente cada vez que quería hablar de superhéroes y le limitaban mucho esa parte de su ser y pues por eso como que se siente una gran hermandad conmigo y yo le dije, pues sabes que yo también recuerdo esas memorias y son horribles. Hit Latino y Amra Al-Hasred nos hacen algunas preguntas. La primera es, porque fue la primera que nos llegó de Amra Al-Hasred, nos dice, saludos Joey y Paco. Yo no sabía que te habías cambiado de nombre, mi querido Beto. No, pero tú que te confundes, yo creo que tú les pusiste el mal ejemplo. Tal vez, yo creo que tenemos cosas similares, pero yo soy un poquito más alto, entonces no debiera haber parecido. Yo no tengo un ego tan grande, sí tengo un ego considerable, pero no tanto. Pero no, realmente no me molesta la cuestión. Un buen amigo lo quiere mucho, pero no somos la misma persona. Yo me confundo porque ambos tienen cuatro letras en sus nombres, pero bueno, nos dice... Una pregunta, porfa. Terminé de leer Superman Red Son. Me gustó mucho. ¿Qué otras historias de What If, Elseworld o de realidad alterna de Superman recomiendan? Gracias, un abrazo. Yo creo que la más recomendable sería Superman Spinning Bullets, que es cuando el cohete de Kal-El aterriza en la parte, ¿cómo se llama? En el patio, en el jardín de los Wayne. Entonces Thomas y Martha Wayne adoptan a Kal-El y lo nombran Bruce Wayne y él se vuelve el hijo de los Wayne. Cuando Joe Chill mata a sus padres, sus poderes aparecen y él mata a Joe Chill y queda como que totalmente casi catatónico, ¿no? Y por muchos años él nunca vuelve a usar sus poderes hasta que él decide utilizar esos poderes que él descubre para pelear por el bien y por la justicia, encuentra un murciélago y él se convierte en el hombre murciélago de Ciudad Gótica, pero con los poderes de Superman. Es un divino cómic. De hecho, ¿cómo se llama el dibujante? Es José Luis García López, ¿no? Es divino. Déjame, te voy a checar quién es el que lo escribe, porque es magnífico. Lo escribe James de Maries. Qué bonito, bonito cómic. Y desafortunadamente creo que fue el único interesante. Más adelante, se me olvida quién hizo uno que estaba agarrando películas antiguas y las estaba uniendo con... ¿Eduardo Barreto? Perdón, tienes toda la razón. Es Eduardo Barreto y J.M. de Marias está haciendo Superman Speedy Bullets. Y más adelante, algo que nomás como curiosidad, un tipo que agarró a los superhéroes de los años 30 y los unió con películas de los años 20 y 30 para crear como que estas cosas interesantes. Entonces era Superman Metrópolis, Batman Nosferatu y la Mujer Maravilla, la Amazona Azul. Pero eso es como una curiosidad y algo como graciosillo, pero no nada que creo que les pueda interesar a todos ustedes. Pero desafortunadamente muchos se concentraron mucho en hacer buenos Elseworlds o Elseworlds a secas de Batman. Hicieron muy, muy pocos de Superman que valgan la pena en serio. Sí, muchos de los Elseworlds que son los de Batman. De Superman hay muy pocos. Ahorita mencionaste a José Luis García López. Hay uno que sí dibuja él, pero tal vez no sea para todos los gustos. Es uno que se llama Cal. En este caso, la nave de Krypton donde envían a Kal-El cae en la Edad Media y es llevar a los personajes del mito de Superman a esta época. El señor feudal es una versión de Lex Luthor. Por ahí hay un escudero que sería Jimmy Olsen, la doncella que sería Lois Lane. Entonces, con el arte es precioso. Es José Luis García López dibujando armaduras medievales, lo cual es poco menos que magnífico. Pero es una historia que no pasa más de curiosidad, sobre todo si les gustan las historias de caballeros, que creo que es algo, por lo menos a nosotros dos, es otro de los gustos que compartimos. ¿sabes qué? Nomás quiero decirte esto, que es una voz del pasado, y si no lo hago me va a regañar por no haberlo hecho, después de decirle que sí lo voy a hacer. Nuestro buen amigo Enrique Gémez nos manda un fuerte saludo, y me dice que te salude a ti muchísimo. Enrique Gémez lo hemos perdido desafortunadamente, porque ahora está viviendo en Cincinnati, pero en serio era un muy divertido vernos con él, porque era un gran amigo, una excelente persona, y no solo eso, su amor por Star Wars y por el Hombre Araña era inalcanzable. Y más que nada, un día que nos juntábamos todos afuera de, que era Pabellón Cuauhtémoc, para jugar a duelos con espadas láser, porque tú, yo y varios de nuestros amigos tenían las espadas de Star Wars. Y no solo un día fue nuestro buen amigo Enrique Gémez y jugó con nosotros algunos duelos, además fue disfrazado del Hombre Araña. Y eso en serio nos dio como que la cereza del pastel del día. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo Enrique Gémez. Qué lástima que ahora vive en Cincinnati, tan lejos de nosotros, y no lo hemos podido ver en años. Sí, todo empezó desde que se casó, ¿no? Se casó con el de aquí. Yo tuve la fortuna de acompañarlo en su boda. Y igual un saludo enorme desde aquí a algún Enrique y a su esposa Sigrid. Pues sí, es una lástima que la distancia nos impida poder tomar la relación como la llevamos. Como decía, seguir a los duelos con las espadas. Yo tengo grabado muy firmemente, porque tengo la evidencia de lo que pasó. En esos duelos creo que nos emocionamos demasiado y rompimos uno de estos sables. Pero sí, una excelente persona, gran amigo, gran fan, como decía, de Spider-Man, de Star Wars, de Indiana Jones, de Sherlock Holmes. Muchas aficiones que compartimos. Pues sí, es una pena que ya no lo podamos ver. Bueno, y ya llegamos al final de este programa. Tenemos una pregunta que desafortunadamente es muy larga, no sé qué tanto le vamos a poder dedicar, porque yo no solo tengo un 40% de batería en la computadora. Y ahorita te digo cuánto tiempo hemos estado hablando. ¿Casi 2 horas? 2 horas 10 minutos. Dios mío. A ver, vamos a ver dónde está. Aquí está, tenemos. Sí, efectivamente 2 horas 10 minutos. Llevamos un ratito. La última pregunta es de nuestro buen amigo Hit Latino. No diré absolutamente nada porque ya me explicó cómo es que llegó con este nickname. Es: buenas tardes, mi estimable Carlos, yo y Moisés, y obviamente Beto Calvo. Me gustaría, si fuera posible, que hablaras a fondo de Hawkeye, de los Avengers, porque se me hace un personaje muy interesante y divertido, y muy ad hoc con el próximo estreno de la película. Saludos, atención, Hit Latino. Bueno, ahí te va mi querido compañero y buen amigo llamado Hit Latino. Va de la siguiente manera: Clint Barton era un niño que vivía en un circo. Él y su hermano, que se me olvida su nombre, Barney, si estoy lo correcto, Barney y Barton, ¿no? ¿Sí? Él y su hermano trabajaban en el circo, como esos chavos que cargaban las cosas. Entonces, una vez, un tipo que se llama The Swordsman, que eventualmente se volvió miembro de los Vengadores, que era muy bueno con las espadas, él tenía un show en el circo y le dijo a Clint que sea su ayudante. Clint se vuelve su asistente y después le empieza a enseñar a utilizar la espada. Y entonces le dijo: ¿sabes qué? Honestamente, ahorita con el hit es Robin Hood. Entonces, si yo te enseño a usar las espadas, a la gente no le va a gustar tanto. ¿Qué te parece si le digo a Trick Shot, otro tipo que trabajaba en el circo, que era muy bueno con el arco y la flecha? ¿Qué tal si le digo a él que te enseñe para que tengamos un acto tú y yo de espada y arco y flecha? Le pareció bien y Trick Shot le enseña a disparar el arco y la flecha, y curiosamente se vuelve aún mejor que Trickshot. Por alguna razón tenía como que este talento nato. Más adelante él descubre que su primer mentor, The Swordsman, está robándole dinero al circo. El Swordsman le pide que sea su cómplice. Él dice que no. Ambos se pelean, y cuando se están peleando a través de todo el circo y llegan a la cuerda floja. El Swordsman le corta la cuerda floja a nuestro amigo Hawkeye. Él se cae y creo que se rompe la pierna, se rompe el brazo por un tiempo, y él jura volverse en un justiciero, porque se rehúsa a que gente como Swordsman siga libre. Él decide volverse justiciero, se crea este traje, que honestamente adoro al personaje, pero ese traje morado nunca ha sido de mi agrado, menos la H en la frente, pero bueno. De hecho, el Swordsman también utilizaba un traje morado. Me imagino que la idea es que era inspirado en... Exacto, exacto. Entonces lo que termina sucediendo es lo siguiente: él agarra y decide ser un héroe. El día que está a punto de entrar en acción, conoce a Natasha Romanoff, o Natalia Romanova, como la quieran llamar, y ella en ese momento era una espía rusa que se peleaba contra Iron Man. ¿okay? La viuda negra, obviamente. Entonces ella ve a Hawkeye, ve cómo él detiene a un ladrón, y ella lo seduce, porque obviamente es la viuda negra, que es lo que hace una viuda negra exactamente, lo seduce y lo convence de que la ayuda a ella. Él, aunque quiere ser un héroe, se enamora tanto de ella, y honestamente, si vieron hasta el dibujo de este de Don Heck, que nunca fue muy bonito, hacia una divina, viuda negra, ella lo convence de volverse, pues, si no tanto villano, al menos de ayudarla a ella a pelearse contra Iron Man, y se vuelve un enemigo de Iron Man. Afortunadamente, todo cambia cuando él dice, cuando viene en Avengers número 16, cuando el grupo fuerte de Avengers se retira de la mansión y dejan al Capitán América solo, y en ese momento deciden Quicksilver y Scarlet Witch, después de oír este anuncio, ir a dar trabajos, sus servicios como Avengers, y Hawkeye entra a la mansión a la fuerza, ata a nuestro buen amigo Edwin Jarvis, el mayordomo de la mansión, y decide, quiero ser Avenger, y punto. Y en ese momento ya les explica todo su origen, se siente mal el Capitán América, se siente mal Iron Man, y dicen, le vamos a dar una segunda oportunidad, porque América se trata de dar una segunda oportunidad a las personas que nunca la han tenido. Es en lo que cree el Capitán América, es en lo que creen los Avengers, y le dan una segunda oportunidad a todos estos personajes, y eventualmente se volverá un gran personaje, un gran héroe y un gran Avenger, pero al inicio él constantemente se la vivía peleando con el Capitán América. Pues tenías al malhumorado Quicksilver y al rebelde agresivo, chico del lado malo de las calles malas o de la vecindad mala, que era Hawkeye, y era esta constante pelea con Capitán América, hasta que el Capitán América lo convence con acciones de que el que debe ser el líder y el que los va a guiar siempre la victoria es él, y él empieza a respetar tanto al Capitán América, se vuelve su mejor amigo, lo empieza a entrenar en las artes marciales y todo eso, y se vuelve un mejor peleador, se podría decir, un mejor combatiente de lo que era antes, y además lo hace más inteligente, y eventualmente el zenith del personaje es cuando él se vuelve el líder de los West Coast Avengers, y se vuelve uno de los mejores líderes que el grupo de Avengers jamás ha tenido. A diferencia del Capitán América, el Capitán América puede agarrar a dioses y hacerlos un gran equipo. Lo que hace Hawkeye es aún mejor, él agarra a perdedores y los hace un equipo combatiente, un equipo legendario. Él con los West Coast Avengers tenía a Wonder Man, Tigra, Mockingbird, Iron Man y él. Y fue uno de los mejores equipos del momento. Y más adelante entra la Espírita, Moon Knight y Thing. Hank Pym sin poderes. Y también entra Vision and the Scarlet Witch. Y él puede liderar el equipo de una manera brillante, magnífica. Y llega un momento en que West Coast Avengers se vuelve un mejor cómic que el mismo Avengers. Más adelante, después del Heroes Reborn y Heroes Return, él se vuelve a entrar a los Vengadores, pero ya resiste un poco el liderazgo de Capitán América, no porque es un mal liderazgo, sino porque él tiene ganas de liderar. Él empieza a liderar a los Thunderbolts después de la salida de Fixer y Citizen B, o mejor conocido como Baron Zemo, y liderea a este grupo de perdedores ex criminales a ser uno de los mejores equipos del universo Marvel. De hecho, tú leías los números de Kurt Busiek y los que escribe Fabian y Ciencia, cuando ya Hawkeye es el líder, son mucho mejores. Y de hecho, llega un momento en que me interesaba más ver lo que estaba pasando con los Thunderbolts que con los primeros Avengers, porque sabías que tenía todas las de perder Hawkeye y constantemente estaba ganando. Hawkeye es la onda, lo quiero muchísimo. Desafortunadamente, en el universo Ultimate lo han hecho un personaje de solo un tono. Es el más chido del planeta, es casi Bullseye, porque no solo el arco y la flecha son sus armas, él puede utilizar todo como arma, nunca falla, y lo han hecho demasiado como que agresivo y muy igual de una sola nota. Nunca lo han hecho el gran líder, el gran amante, el gran romántico que es el universo Marvel. Curiosamente, se los he dicho antes, se los vuelvo a decir, Avenging Spider-Man número 4 define perfectamente el personaje de Hawkeye, donde descubres por qué constantemente es tan arrogante, tan egocéntrico, y con esta necesidad de siempre ser el primero en llegar, porque siendo un hombre sin poderes en un grupo de dioses, él tiene que constantemente estar en su mejor postura, porque en cualquier momento que él falle un tiro, lo pueden correr, porque es un simple ser humano, divino. Y además, si nos remontamos a su relación amorosa, él ha estado enamorado de varias mujeres y se ha acostado con muchísimas. Él es la versión básicamente de Hal Jordan en el universo Marvel. Él carece de moral cuando tiene a la costón, pero finalmente una mujer le roba el corazón. Su nombre es Mockingbird. Mark Gruenwald escribe una miniserie, son 4 números divinos en los años 80, ya fueron reimpresos en un hardcover que se llama Hawkeye. Cómprenlo, por Dios santo, es uno de los mejores, las mejores miniseries que jamás he leído en mi vida. El romance, cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo cierra, es magnífico. Y el romance que empieza a tener con ella es brillante. Cuando ella muere en el número 100 de los West Coast Avengers, todos lloramos, al igual que Hawkeye. Cuando ella regresa en Secret Invasion, nadie más que el único que estuvo más contento que yo fue el mismo Hawkeye. Y lo que más me encanta es cuando hay una miniserie entre ellos dos, que es Hawkeye y Mockingbird, ella constantemente lo está rechazando, porque ella dice, o sea, acabo de regresar de ser secuestrada porque pues, quiero vivir mi vida antes de continuar contigo, antes de ser tu segunda, ¿no? Tu personaje de apoyo. Y lo que me encanta de todo esto es que él dice, es que no te voy a dejar. Y él dice, ¿pero por qué? Porque estoy totalmente y locamente enamorado de ti. Y no importa dónde te vayas, dónde te pierdas, dónde desaparezcas, yo te voy a encontrar. Y él dice, soy un espía entrenada por Shin. ¿Tú crees que me vas a encontrar? Y dice, sí, mi corazón me va a guiar. Y yo, llorando ahí. Desafortunadamente, la basura humana llamada Brian Michael Bendis ya eliminó todo eso para todos los tiempos, porque lo separó por completo y ahora ya empezó una relación con esta mujer llamada Spider-Woman, que es obviamente el personaje favorito de Brian Michael Bendis. Espero que eso te haya entendido un poquito y hayas aprendido un poquito más de Hawkeye. ¿Quieres agregarle algo a Hawkeye? No, nada más mencionar por ahí que también en alguna época empezó a utilizar los poderes de Hank Pym como Golaya. Como siempre, es un gran líder para el personaje. En adición, este año Spider-Man otra forma de acercarse a lo que es el personaje. En la primera temporada de Avengers at Midas Heroes hacen un tratamiento ligero, pero muy bien logrado de lo que es el personaje, lidiando un poquito con algunos elementos de lo que es en el universo Ultimate, de la arrogancia y demás, pero tratando de respetar la esencia del personaje. Y sí, sin duda es uno de los personajes más interesantes que tiene el universo Marvel. Habrá que ver que hacia qué tanto toman de Ultimate para la versión de cine, pero sin duda es uno de los mejores personajes del universo Marvel. Y ojalá que el protagonismo de la película ayude a que se dé un poquito más de atención. Ahorita que mencionas eso, nomás ya para cerrar, de lo chido que es nuestro buen amigo Hawkeye, en la serie que tú mencionas, serie animada Avengers Earth's Mightiest Heroes, hicieron 20 episodios para la web, donde es como que la introducción de todos los personajes, y eso después lo resumen, creo que en los primeros 3 episodios, o digamos, en los primeros 4 episodios, como que ya ponen todo en orden, que es un hizo divino. Hay un momento muy bonito cuando Hulk está creando caos en el desierto, llegan la Viuda Negra y Hawkeye a pelearse contra él, y Hawkeye desde un helicóptero dispara 3 arcos. Dos llegan y le pegan en el pecho a Hulk, y otro llega a los pies de Hulk y tiene que estar atado una línea. Eso lo utiliza Hawkeye para, utilizando su arco, llegar a pararse enfrente de Hulk, y dice con toda la arrogancia, con la cara tirada en mueca de burla y chiste, dice tic tic boom. Y en ese momento, cuando dice boom, los dos arcos explotan en el pecho de Hulk. Obviamente no matan a Hulk, casi no lo hieren, pero sí lo molestan. Pero que un hombre tenga los ya saben qué, para pararse en frente de Hulk, tirarle dos arcos y burlarse de él de que van a explotar en su rostro, eso para mí define lo que es Hawkeye y qué tan diferente es a nuestro buen amigo Green Arrow en DC, que aunque sí es arrogante de otra forma, es mucho más político, es el peor líder de todos los tiempos. Su romance con Black Canary es igual de fuerte que el que tiene Hawkeye con Mockingbird. Pero bueno, eso lo hablaremos otro día, porque honestamente ya nos tenemos que ir. Nada más para cerrar con eso, en ese mismo episodio es también la primera aparición de Mockingbird, todavía en ciudad como civil, es un agente de la DCL, que es la que va como piloto designado en esa misión. Pero aquí veo que Juan García Lezama dice que si hablamos de lo que me preguntó, pero no sé qué me preguntaste, que me preguntaste, lo voy a decir para que me recuerde, porque una vez se quejó de que nos había hecho una pregunta y nunca se lo respondimos. Pero la cosa es que, y se los digo ahorita, si me hacen preguntas por Twitter o por Facebook, se me van a olvidar. Porque lo único que chequeamos para Beto y yo es lo que aparece en los comentarios del blog, que les repito, es http://thebatcave.com. 1939.blogspot.mx. Si no aparece ahí, honestamente, a través de la semana recibo tantas, chequen a mí el popular, recibo tantas preguntas, tantos comentarios, tantos likes, etcétera, etcétera, que aparece en Facebook como cualquier otra persona, ¿no? Que obviamente se traspapelan y los pierdo y ya no. Si me lo preguntan por Twitter, aún menos, porque yo siempre estoy oblivio de lo que existe en Twitter. Pero si me lo preguntan en el blog, les garantizo que lo vamos a contestar como de Antonio. Antonio me contacta a través de todos los medios que tiene a su alcance. Pero cuando hace preguntas, siempre, siempre, siempre las hace en el blog. ¿Y qué es lo que sucede? Por consecuencia, todas sus preguntas se contestan. A ver, creo que sí, no me está contestando. Lo de qué pasó con los Avengers, en qué aspecto, porque este hombre, él es totalmente diferente a Antonio. Me hacen unas preguntas así, la verdad, sí se me hacen preguntas como que no recuerdo. A ver, creo que ya me va a responder. A ver, estamos a punto de que está tenso este individuo, no se está tardando mucho y no sabe que es tiempo muerto si no estamos hablando. Bueno, creo que ya podemos darle cierre a esto ahorita que él nos diga qué rollo. Bueno, señores, ha sido un placer hacer este programa, espero que te haya gustado a ti también. Me divertí mucho y sin querer llegamos a 2 horas y media. Creo que vamos a pasar las 2 horas y media ahorita con la pregunta de Luis. Espero que les haya gustado este programa. Sé que hubo mucho ruido y hubo mucha gente a nuestro alrededor y todos gritando, entonces, pero bueno, hicimos lo posible porque este programa saliera, contestamos todas las preguntas y les digo ahorita, todas las comentarios agresivos de Antonio, de Sigurd Jarson y de el Anónimo, todos serán borrados. No los pude hacer ahorita, pero lo haré ahorita llegando a mi casa. Se borrarán todos. Mientras más comentarios agresivos se hagan, más los estaré borrando. Si quieren hacer preguntas que contribuyan o comentarios que contribuyan a este programa, que hagan cosas de manera crítica constructiva, será perfecto. Le agradezco de nuevo a Lorna, que sé que va a poner este programa. Le agradezco de nuevo a nuestros amigos de Comic Corp, que recibirán una copia de este enlace al mismo tiempo que le manden una copia a nuestro buen amigo Beto. Y yo creo que lo que sí voy a hacer es subirlo a través de Archive.org, porque ya mucha gente me está diciendo que 4Shared se está poniendo de locos y es casi imposible que se lo pueden oír. Entonces desde hoy en adelante estará subido a Archive.org y Beto ya se encargará. Lo que le voy a pedir a Beto es que me pase cómo quieres que lo suba, para que de esa manera pueda sea más fácil para ti que lo archives bien. Pero bueno, yo creo que sería lo único que decirles es darles las gracias por escuchar otro podcast desde la Baticueva y decirles: estén atentos a mi Twitter, estén atentos a mi Facebook, porque pronto regresaré en un programa en vivo y haré programas grabados para Irreverente TV, y todo sale bien el miércoles. Crucen los dedos de las manos y los pies. Sí, bueno, gracias, esa es una respuesta. Tomando en cuenta las fechas y demás, estoy casi seguro de que este sería el último podcast de la Baticueva. La próxima semana está la plática de Fantástico, que seguramente también la pondremos en el blog. Recordamos que el tema es Avengers vs. X-Men, ahora que ya tenemos un puñado de números en estantes. La plática es el sábado 28 a partir de las 4 de la tarde en Fantástico, está en Félix Cuevas a una cuadra del Metro Zapata. Si no mal recuerdo, el domingo sales de viaje, entonces no vamos a grabar. Tú regresarías. Grabo allá. Ok, me dice yo que él va a grabar un podcast desde allá. Entonces, esa sería la última edición desde la Baticueva, porque una vez que regrese, ya se han cumplido los 5 años del inicio de Comic Conexión. Entonces, probablemente su regreso sea el nacimiento de un nuevo programa. Entonces, vamos, estén pendientes al blog, a las cuentas de Twitter y Facebook, donde nos mantenemos al pendiente de cualquier avance en estos proyectos. De hecho, nomás me gustaría decir, ahorita que tú mencionas la plática que va a ser Fantástico, próximo sábado, de 4 a 6. Que es Félix Cuevas 835, va a estar mi buen amigo Beto Calvo, nos va a acompañar el Bionic Master, seguro la Bionic Mistress también va a estar con nosotros por ahí, y nuestro buen amigo el Chicken Master nos dice ahorita que sí va a haber premios, que sí va a haber regalos, etcétera, etcétera, y de hecho yo traje hoy regalos, cómics, para dárselo a todos los amigos que nos iban a acompañar el día de hoy. Como ni uno nos acompañó, Beto se va a llevar todos los cómics a su casa, espero que les gusten, y yo voy a llevar algunos cómics que quiero depurar de mi colección también el sábado. Entonces, si ustedes quieren premios, lleven sus conocimientos triviescos, siguiente semana los podrán ganar. Y ya para la pregunta que nos va a cerrar este programa, Luis García Lezama nos dice: ¿qué pasó con Disassembled? ¿Qué fue lo que pasó con Disassembled? A mí originalmente me gustó, siempre disfruto los momentos cuando los grandes equipos tienen un golpe muy fuerte y se tienen que deshacer y después tienen que recrearse. Disassembled me gustó bastante. El arte de David Finch estuvo muy bonito. Primal Globenis prometía que iba a ser algo interesante. Terminó siendo algo medio cron, ¿no? Con la pérdida de los hijos de Wanda y que por eso quedó loca. Esa era algo que ya había hecho nuestro buen amigo John Byrne mucho mejor en las páginas de los West Coast Avengers. Pero honestamente me divirtió bastante. El problema fue que el equipo creado a partir de Disassembled fue uno de los peores equipos que jamás podían haber sido creados. De paso, el Capitán América y Iron Man, porque quién mejor que ellos para ser parte de los nuevos Avengers. De paso que Spider-Woman, porque bueno, un personaje graciosillo y honestamente nunca tuve nada en contra de ella. Era un personaje que me gustaba bastante. Pero si está Spider-Woman, no tiene por qué estar Spider-Man. Y de hecho, el mismo Steve Rogers, alias Capitán América, cuando lo estaba escribiendo John Byrne, Capitán América personalmente corre al Hombre Araña de los Avengers porque dice: eres un chavito de la calle, no tienes nada que hacer aquí. Y después Wolverine no tenía nada que hacer en el equipo. Si querían meter a un mutante, tenía que ser la Bestia. O si no, un mutante que fuera un poquito más... que pudiera embonar mejor con un equipo. Colossus, se me ocurre. Cannonball, se me ocurre. Kitty Pryde, sin duda, hubiera sido un excelente miembro de los Vengadores. Hasta Tormenta te la podría pasar, pero en ese momento no ahorita. Cualquiera de los New Mutants hubiera sido un poquito más que fantástico, incluyendo Mirage, si necesitaban llenar a un personaje nativo americano, que ya hace siglos que nunca han tenido uno en las páginas de los Avengers. Luke Cage, o sea, si ya vimos que Rage no funciona, ¿para qué metemos a Luke Cage? O sea, se me hizo ridículo el equipo que fue creado, pero Disassembled en sí, como historia, me gustó bastante, con la excepción de que matan a Hawkeye de la manera más estúpida posible. O sea, Hawkeye debe de morir, si es que va a morir, de una manera mucho más heroica, porque muere de una manera muy estúpida, estupidísima. Y de hecho lo reviven segundos después en House of M. Después nos dice que con lo de que Wolverine esté con los Avengers y de esos equipillos callejeros. Detesto los equipillos callejeros. De hecho, Luke Cage no merece tener un equipo de Avengers. Si tienes a Capitán América, no necesitas a Luke Cage. Si tienes a Hawkeye, no necesitas a Luke Cage. Ya está muerta The Wasp, pero tienes a Hank Pym, no necesitas a Luke Cage como líder, cuando tienes a mejores líderes. Y de hecho, los Avengers no son un equipo callejero. Los Marvel Knights son un equipo callejero. Daredevil es parte de los Marvel Knights, no es parte de los Avengers. Luke Cage, Iron Fist son parte de los Heroes for Hire, son parte de los Marvel Knights, no son parte de los Avengers. Los Avengers se pelean contra enemigos cósmicos, con el destino de la Tierra completa, no con el destino de Harlem. Se me hace estupidísimo todo lo que están haciendo. Y si yo creo que regresen los equipos de héroes de verdad, mientras Brian Michael Bendis esté escribiendo los Avengers, no. Aunque curiosamente tengo que decir, no he leído el segundo número, pero Avengers Assemble de Brian Michael Bendis y Mark Bagley me encantó. El primer número, y son héroes de verdad, son los cuatro fuertes: Hulk, Iron Man, Thor, Capitán América, con dos de mis personajes secundarios favoritos, Hawkeye y obviamente Black Widow. Desafortunadamente, nuestro buen amigo Brian Michael Bendis no sabe escribir un buen Hawkeye, porque básicamente hace que Hawkeye sea el personaje de Ultimate, sea un seguidor, no el verdadero líder que siempre ha sido, siempre pudo tener la capacidad de ser, y lo logró ser gracias a Steven Gerhardt y Mark Ruffalo. Sí, lo de Luke Cage en los Avengers es algo que no se entiende, y menos como líder. Y respecto al Avengers Assemble, a ese equipo básicamente solamente le falta Hank Pym para tener una alineación ideal. Igual yo solamente le voy a pasar número. A mí no me gusta tanto el arte de Mark Bagley, honestamente yo ahí comparto la opinión de Marco Ramos. No me gusta, lo tolero, pero no me gusta. Pero afortunadamente esto ya es lo último que va a escribir Brian Michael Bendis de Avengers, porque va a dejar el resto de las series. Entonces habría que ver quién se va a quedar sustituido. A mí me gustaría que le dieran la oportunidad de hacerlo a gente como Nick Spencer, Christos Gage o Matt Fraction, que han hecho cosas muy interesantes con personajes menores. Entonces me encantaría ver lo que pueden hacer si les prestan a los juguetes grandes. Y bueno, yo creo que ya decimos todo lo que tenemos que decir. Muchísimas gracias a todas las personas que contribuyeron sus preguntas. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas el día de hoy. Fueron pocas, pero al menos hicieron dos o tres preguntas y fueron contestadas. Nos tardamos un poquito más de 2 horas con 30 minutos, pero bueno, yo creo que vamos a dejarlo aquí. porque ir más a él. Ya descubrimos que podemos romper el récord de 4 horas, no hay que seguir romperlo cada vez que podamos. Gracias a todos ustedes por escuchar este podcast. Ya pronto tendremos un podcast con mejor resolución y además en vivo todos los miércoles de 5 a 7 a través de turradioonline.com.mx. Estén pendientes de las noticias de Irreverent TV. Les digo, estén atentos al Twitter, estén atentos al Facebook y estén atentos obviamente al blog, que es http://thebatcave1939.blogspot.com. Me despido, mi nombre es Carlos Diego y Moisés. Y yo soy Ernesto Claro, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.